Bueno, 7 de la tarde, 4 minutos, comenzamos una nueva edición de Latinoamericano. Nuevamente con dificultades para tener un comienzo prolijo hace minutos apenas. Finalmente se desarrolló el desalojo de la ex fábrica Terrabusi. Estamos hablando de los trabajadores que se encontraban dentro de ella. La situación es bastante confusa, es grave en un punto porque aún no se tiene información respecto a lo que sucedió con los trabajadores que se encontraban adentro de la fábrica. Los medios de comunicación, los canales de cable centralmente, están transmitiendo prácticamente en cadena todo lo que aconteció en la puerta de la fábrica. Por supuesto, como siempre, tal vez no es necesario aclararlo, desde la mirada que pueden dar estos medios. A veces la información se oculta y cuando no se oculta se construye desde otra perspectiva. La realidad actual de los medios de comunicación, centralmente en Argentina, no en otros países de América Latina, es dar cuenta de ella, pero desde otra perspectiva, en varios de los casos. Lo cierto es que en estos momentos también hay un corte en Avenida 9 de Julio, no sabemos bien exactamente a qué altura. Lo que sí podemos informarte es que se materializó el desalojo. Había una orden de un juez, al menos esto se está diciendo, la orden en ningún momento fue mostrada. Se esperaba una supuesta negociación en el Ministerio de Trabajo para las 3 de la tarde, luego se pospuso para las 6. Resulta que no fue ninguna negociación, sino que fue la presencia unilateral de la empresa diciendo que se comprometía a garantizar los puestos de trabajo para hoy, hasta al día de hoy, lo que significa es que los 168 trabajadores que estaban despedidos y por los cuales estaba luchando por su reincorporación, quedaban afuera de la fábrica. Te repito, no hubo ninguna instancia de negociación entre las partes. Y luego de eso, la policía finalmente desalojó a los trabajadores que se encontraban dentro de la planta Kraft ex Terrabusi y a las personas que en apoyo y solidaridad con estos estaban en la puerta de la fábrica. El desalojo fue bastante violento. Vamos a ver si en el transcurso del programa podemos dar más precisiones sobre esto. Pasó hace minutitos nada más. Entonces estamos comentando lo que sabemos de parte de los medios masivos de comunicación, más el trabajo que se vino realizando desde FM Moreno siguiendo este conflicto. Bueno, 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Te decía, esto es Latinoamericano. Una semana también particular en lo que respecta al golpe de Estado en Honduras. Podríamos decir que otra semana que expresa un punto de inflexión en todo lo que aconteció en este país del 28 de junio a esta parte, a este momento, al día de hoy. Zelaya apareció en forma sorpresiva, prácticamente nadie lo esperaba, salvo quienes colaboraron con él, y después pudimos saber un poco más, otras personas estaban al tanto de esto, en Tegucigalpa, en la capital nada más ni nada menos de Honduras, pide refugio a la Embajada de Brasil, tal vez muchos de ustedes ya lo conocen. Se le da el refugio por parte de Luis Ignacio Lula da Silva en una semana muy particular porque se está desarrollando en estos momentos la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy la reunión del G20, que ya se espera que reemplace al G8. Lula haciendo gestiones desde los Estados Unidos para que el propio Estados Unidos interfiera. Una movilización masiva a la puerta de la embajada es desalojada el martes por la madrugada. En la Argentina, en el contexto en el cual se producen estos hechos, nosotros seguimos discutiendo la ley de medios de comunicación, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Se sigue discutiendo, se siguen planteando las posturas que se han expresado en esta radio, que hemos expresado en Latinoamericano, una campaña furibunda de desprestigio de la ley, de mentiras en torno al contenido de la misma que están difundiendo los medios masivos de comunicación, aquellos que directamente verán afectados sus intereses si esta finalmente se sanciona. ¿Qué relación hay entre un hecho y el otro? Muchas, muchas. Uno a veces tiene miedo de caer en esto que todo termina siendo culpa de los medios. No estamos hablando de culpas, estamos hablando de análisis de procesos sociales. Estamos hablando de relaciones causales entre una cosa y otra, y estamos hablando de líneas de continuidad entre lo que sucede en un escenario político mediático argentino con lo que sucede en otros escenarios políticos mediáticos en América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque en Honduras, lo hemos charlado tal vez en alguna oportunidad, las dos principales cadenas multimediáticas son propiedad de multinacionales que se dedican a la venta y a la producción de medicamentos. Sí, estas que estuvieron bastante afectadas, no solo con el aumento del salario mínimo decretado por Zelaya, que puso con los pelos de punta a buena parte de la burguesía hondureña, sino también por el acuerdo con Cuba para que lleguen medicamentos genéricos a muy bajo precio para que todos los sectores de la sociedad hondureña puedan acceder a un medicamento en forma o gratuita o bajo costo. Esto, está claro, fue insoportable para estos sectores y, por supuesto, respondieron a sus intereses ¿con qué? No con un partido político, con los medios de comunicación, con los dos principales multimedios que manejan los medios masivos en Honduras. Claro está, son los asociados a la Sociedad Interamericana de Prensa, que no dijo nada respecto a la censura que en este país se vive. Todo lo que nosotros pudimos conocer, de hecho audios que vamos a escuchar en Latinoamericano de hoy, los pudimos levantar de internet, de radios que transmiten a la clandestinidad, que permanentemente tienen que cambiar de servidores porque les dan de baja en internet. Estos servidores, como te dijimos, controlados en su totalidad desde los Estados Unidos, porque por allí pasa toda la información que circula a través de la red, que fueron los únicos que informaron lo que se dijo. De hecho, fueron los únicos, incluso tomando muchos de los medios progresistas argentinos, entre muchísimas comillas, que están hablando de que no se trata solo de 4 asesinatos, como se dijo en estos. Se trata de que hay rebelión popular en muchos barrios de Honduras, que esta rebelión se ha transformado en muchos casos en enfrentamiento directo con la policía, que parte de estos enfrentamientos del lado de los sectores que bregan por la vuelta de Zelaya están las bandas juveniles que se les denomina maras, que por eso son mucho más radicales, hay asesinatos selectivos, ingresos sin, obviamente, ninguna orden judicial sobre las casas donde se encuentran refugiados integrantes del movimiento de resistencia contra el golpe. Bueno, todo esto que te estoy diciendo, que solo uno puede conocer a través de internet, no sale en ningún medio y mucho menos en ninguna cadena multimediática a nivel mundial. Si esto no tiene que ver con la ley de servicios de comunicación audiovisual, si esto no tiene que ver con la concentración de medios en toda América Latina, me parece que nos perdemos una muy grande dimensión del análisis de cómo se desarrollan los procesos sociales, políticos y económicos, no solo en la Argentina, sino también en todo el continente. Había una frase que se usaba en la época de Bill Clinton, que le habían dicho en un momento, es la economía, estúpido. Y tenía que ver con cuáles son los temas importantes para discutir y cuáles son los temas que definen. Pero también es la comunicación. Y pensar a veces que la comunicación sola por sí mismo, un canal de televisión solo, puede definir, es bastante llevar las cosas, tirarlas de los pelos, como se dice. Es bastante alejado de la realidad. Un medio de comunicación solo no genera nada. Un medio de comunicación solo un medio de comunicación, no puede cambiar las cosas, ni para un lado, ni para el otro. Son otras las herramientas que junto con la comunicación permiten modificar la realidad. Sea modificar la realidad a favor de los grandes grupos de ciudadanos, de personas que viven en un país y sus intereses. Sea a favor de los grandes grupos económicos que quieren llevar el poder, aunque sean pocas las personas. Se necesita más que la comunicación. Pero la comunicación es una de las tantas herramientas. y no es una herramienta menor. Y en este sentido, lo que decía Martín, los dueños de los medios de comunicación son además dueños de otras empresas que manejan la salud y la economía por el poder que tienen esas empresas en el país. Y a través de los medios logran su legitimidad. En Chile, uno de los máximos candidatos a presidente en las próximas elecciones de fin de año es el dueño de cadenas de medios, pero además es dueño de una gran aerolínea y es dueño de otras empresas. No solo es candidato presidencial y no solo es dueño de medios, maneja un gran poder económico, además de un gran poder simbólico. Todo esto se junta. Y hay una historia detrás de esto. No hay una tapa de diario que genere un cambio automático solo por esa tapa del diario. Quizás una tapa de diario en un momento indicado dentro de un proceso histórico pueda generar la chispa que encienda algo que ya estaba para encenderse. Y tampoco puede cambiarlo mágicamente, como decíamos antes. Pero es importante poder hacerse cargo de la historia y poder ver un poco más allá de los procesos y dejarlo de pensarlo simplemente como se piensan justamente en la tapa de los diarios. En estos días, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, se presentó en las Naciones Unidas y en grandes líneas lo que dijo fue: nosotros solos no podemos hacernos cargo de todo esto. ¿Ustedes quieren que nosotros solos nos hagamos cargo de todo esto? Señores, la mayor responsabilidad de esto está justamente en ustedes. Le respondería yo si estuviese en las Naciones Unidas, por ejemplo. Pero desde aquí, por lo menos, podemos pensar en qué medida, quiénes son los responsables, y dejar de pensar como una tapa de diario, poder empezar a pensar más profundamente, poder empezar a pensar en líneas históricas, en procesos, en cómo se llegó hasta donde estamos y cómo podemos llegar a otra forma. Cómo podemos, como decíamos, cómo se pueden cambiar las cosas para que grandes grupos de personas sean los beneficiarios de la sociedad o para que grandes grupos económicos sean los beneficiarios de la sociedad. Esto es Latido Americano. Vamos hasta las 22 horas como todos los viernes por FM Moreno, esta estación recuperada. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Canta y se agita cuando entonan su

25 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 18 grados 3 décimos la temperatura. Así comenzamos Latido Americano con la editorial, donde tratamos de cruzar varios puntos de los acontecimientos más importantes que, a nuestro entender, sucedieron esta semana en América Latina, incluyendo, por supuesto, a la Argentina. Y el comienzo, donde te informábamos que los trabajadores de Terrabús y Kraft fueron desalojados de la planta, violentamente desalojados, al menos a través de los canales masivos de comunicación, no podemos saber cuál es el estado de los trabajadores que se encontraban dentro de la planta, porque las cámaras estaban por fuera y solo dieron cuenta de la represión que sufrieron aquellos que se acercaban a solidarizarse con los trabajadores. Incluso esto, convocamos a los oyentes que tal vez tienen más posibilidades de acceder a otros medios. Nosotros en el trabajo de todo lo que tenemos para desarrollar durante estas tres horas, tal vez nos perdemos de algo. De todas maneras, estamos buscando, por supuesto, también alguna comunicación telefónica. Los contactos de los trabajadores que tenemos en la radio no responden sus teléfonos. Nos parece bastante lógico que suceda de esta manera, pero bueno, calculamos que de aquí a las 10 de la noche vamos a tener más información sobre esto, Leo. Sí, vamos a poder trabajar lo que está sucediendo en este momento con los trabajadores de la ex Terrabús y actualmente Kraft, empresa norteamericana, empresa de alimentos norteamericana, que como decía Chávez, lo escuchábamos ahí en la presentación, que hagan ellos las galletas, que las repartan ellos. Después vamos a estar escuchando el audio de Hugo Chávez cuando estuvo hablando en las Naciones Unidas esta semana. Vamos a estar conversando sobre qué fue lo que pasó, de qué se estuvo hablando, también un poco de qué significa esta reunión, cuántos avances concretos se hacen. En algún punto yo pensaba, cuando estaba analizando esto, Martín, a ver si ya salimos de la editorial, pero me quedé pensando, esto me quedó pinchando. Hace 3 meses que fue el golpe de Estado en Honduras. Todas los organismos internacionales, llámese OEA, UNASUR, Naciones Unidas, FMI, digamos, todos los organismos internacionales, de la diplomacia internacional, ya estuvieron hablando sobre cómo solucionar el tema. Y a mí me hacía acordar, y hablábamos de historia al principio, a la Sociedad de las Naciones, no sé si alguien se acuerda de esta parte de la historia, donde la Sociedad de las Naciones, en la época de Hitler, escribían notas, hacían comunicados de que no, cómo vas a querer hacer esto, y negociaban y se sentaban. Bueno, finalmente lo que sucedió fue la Segunda Guerra Mundial, para los que tienen algo de memoria. La Sociedad de las Naciones después se convirtió en las Naciones Unidas, que teóricamente sea para servir para algo, porque según se decía en aquella época, la Sociedad de las Naciones no había servido para nada. Sí, había que organizar y poner bajo una misma égida a los países ganadores, por supuesto, a las potencias mundiales que habían surgido de esta Segunda Guerra Mundial. No por nada, lo venimos hablando en la radio hace bastante, cuando tratamos de analizar el escenario internacional, están proponiéndose muchas reformas de la Organización de las Naciones Unidas, porque efectivamente no está pudiendo expresar la realidad mundial hoy. Decíamos en la editorial, hacía al pasar, que el G8 va a dejar de ser tal y va a empezar a ser el G20. El capitalismo no se puede administrar con los 8 países más industrializados, porque hay una reconfiguración del orden mundial a partir de la emergencia centralmente de China y de India, pero también de Sudáfrica y de Brasil. Y ahí nos metemos ya con Honduras. Si bien vamos a escuchar un informe un poco extenso, pero que vamos a recorrer en dos partes, que Brasil sea el portavoz de Honduras hoy tiene mucho que ver con una jugada inteligente que acaba de hacer Zelaya, de ir a la embajada de Brasil, de no ir a cualquier otra embajada en Tegucigalpa. A partir de allí tiene un interlocutor muy válido con los Estados Unidos. Entonces se refuerza una de las dimensiones de cómo se comportó Estados Unidos con Honduras, que tiene que ver con declaraciones de Barack Obama, declaraciones de Hillary Clinton, a favor de la restitución de Zelaya. Claro está, después en la práctica hacía muchas otras cosas, ¿no? Ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas hondureñas, no condenó porque no dijo que es un golpe de Estado y por lo tanto no hubo un recorte en el intercambio comercial, pero bueno, medidas estas características ya vamos a analizar en el bloque correspondiente. Pero ¿qué más vamos a tener latinoamericano de hoy? Vamos a tener también el panorama de noticias de América Latina, como tenemos todos los viernes, recorriendo Honduras, pero también recorriendo el resto de los países, lo que sucedió, lo que se estuvo hablando, y aquellas cosas que también se van a seguir hablando en las semanas que siguen, porque, como volvemos a decir, no es solamente una fotografía, tratamos de ver toda la película. Hoy no vamos a tener nuestros columnistas, Guillermo con mucho trabajo y Luciano Torreta con alguna descompostura, nos avisó que no va a poder estar por aquí, así que le mandamos un saludo a ambos. Vamos a, de todas maneras, a estar abordando no el bloque de historia, pero sí el bloque de cultura con una personalidad musical trascendente en la región. Sí, Vinicius de Moraes, músico brasileño que muchos conocemos, muchos hemos escuchado. Yo de chico tenía magazine, los magazine antes de los cassettes todavía, tenía eso, se escuchaba en la casa de mis padres. Así que vamos a estar contando un poco sobre su historia, escuchando un poco sobre su música, ya acercándonos al final de Latinoamericano, cerca de entre las 9 y las 10 de la noche. Sí, como siempre, también tu participación puede ser parte de este programa. Te puedes comunicar con nosotros al 466-6559. Por medio de mensaje de texto lo puedes hacer al 15-6154-0359 o por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y a ver si alguien puede decirme, ¿está sirviendo toda la movida diplomática? ¿Qué sentido tiene? Para mí, realmente, me pregunto, ¿qué sentido tiene toda la movida diplomática que se está haciendo cuando hace más de 90 días que se está en una situación que todo el mundo, excepto el gobierno de facto de Honduras, plantea como que es irregular y tiene que terminar? Bueno, si te parece, si no participa ningún oyente, podemos también conversarlo nosotros, ya que en la parte de preproducción no lo abordamos y me lo acabas de tirar al aire. Voy a tomar el guante, ¿te parece? Listo, bueno, dale. Pasaron 32 minutos de las 7 de la tarde, 18 grados, 3 décimos la temperatura. Vamos a vender la excelente programación que tiene esta radio, ¿podemos decirlo así? Podemos. Y ya volvemos. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venia ante el opresor humilla a la humanidad. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Agua Fuerte Roqueras. Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar esto. Agua Fuerte Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno. Estación de música. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Boca que vuela. Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos, sábados de 9 a 10 de la mañana, por tu estación de radio. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. ...36 minutos pasaron de las 7 de la tarde... ...continuamos en Latinoamericano en esta edición del viernes 25 de septiembre... ...el último programa de este mes de septiembre, está pasando rápido el año... ...y se acercan los 3 años de la recuperación de FM Moreno, ¿no? Se acercan los 3 años de FM Moreno, el 30 de octubre cumplimos 3 años en el aire... ...una fecha en realidad puesta por una de las primeras transmisiones... ...hay que contarlo esto también... No, la primera, Yo tengo... Vos decís que... Ah, no, está bien, tenés razón. Tenemos como una época, tenemos la discusión del número... Ahí Fernando Chá del otro lado dice Fernando está conmigo en que en realidad hubo una primera después... Sí, es verdad. Hasta que salimos al aire el 30 de octubre ya continuamos. La primera aparece en el video que cualquiera puede ingresar poniendo FM Moreno en YouTube. Aparece ahí el video que hicimos al año de la recuperación. Ahí aparece la primera transmisión, bastante precaria, alguien tenía una antena en la mano, ese tipo de cosas que suceden con radio de estas características, ¿no? En la mística de FM Moreno esa va a quedar como o sea, la primera transmisión, pero como fecha oficial tenemos el 30 de octubre de la recuperación de FM Moreno. Vamos a estar festejando con todos los oyentes y con todos los que construimos día a día FM Moreno, pero ya les vamos a estar acercando esa información cuando nos acerquemos a la fecha. Así es. Bueno... Honduras, una semana decíamos que es un punto de inflexión en el proceso que se desata con la con el exilio forzado, con el secuestro del presidente constitucional ilegítimo Manuel Zelaya, que es llevado por las Fuerzas Armadas hacia Costa Rica, que después de allí intentó ingresar 2 veces al país y no pudo, y en forma secreta llegó a Tegucigalpa el día lunes. Pero todo esto que te digo... lo vamos a compartir en un informe que vamos a estar pasando en 2 partes, donde resumimos, tratamos de concentrar la información más importante de lo que aconteció esta semana, y después nos vamos a meter con el análisis que tiene que ver con lo que Leo decía antes. ¿Qué está pasando con las relaciones diplomáticas? ¿Qué está pasando con lo que... supuestamente tiene que hacer la comunidad internacional para que se pueda restituir en sus funciones al presidente constitucional Manuel Zelaya? Le vamos a pedir a Diego de Cut, que no lo presentamos. Diego, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Que nos pase la primera parte de este informe y después abordamos el análisis de lo que tiene que ver con las acciones exteriores que se pueden hacer para que vuelva la democracia constitucional a Honduras. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, llegó sorpresivamente a Tegucigalpa el pasado lunes por la madrugada. El día y el lugar elegido no fueron para nada inocentes. Durante esta semana se reúnen todos los mandatarios del mundo en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, lugar en el cual Brasil, ahora directamente implicado en el regreso de Zelaya, tiene en la actualidad una voz destacada, además de una excelente llegada a los despachos de la Casa Blanca. Con el correr de las horas, se confirmó que la llegada de Zelaya había sido coordinada también con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien estaba dispuesto a viajar al país centroamericano para oficiar como mediador apenas Mel diera a conocer que se encontraba en su tierra natal. Detrás de su armadura. Este movimiento finalmente no pudo realizarse porque el dictador Roberto Micheletti cerró en forma inmediata todos los aeropuertos internacionales del país. Un grupo de personas, no conocidos por razones de seguridad, pero que pertenecen al Frente de Resistencia contra el Golpe, fueron quienes colaboraron en el regreso de Zelaya durante las 15 horas que duró la travesía desde la frontera con El Salvador hasta llegar a la capital del país. Una vez allí, el presidente destituido por un golpe de Estado el pasado 28 de junio pidió refugio en la Embajada de Brasil, pedido al que accedió el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en forma inmediata. La dictadura de Roberto Micheletti pretendió desconocer en un primer momento la presencia de Zelaya, pero ante la evidencia de la misma difundida a través de la cadena multiestatal Telesur, respondió con un toque de queda para evitar las movilizaciones que en forma espontánea empezaron a organizarse en varios puntos del país apenas se difundió la noticia. Según señaló el presidente destituido, para el día siguiente se esperaba 1 millón de personas frente a la embajada brasileña. Bien, pues son las 9:10 de la noche en este 22 de septiembre. Es Radio Liberada, estamos al aire. Adelante, compañera, ¿desde qué colonia tenemos el reporte? Estamos aquí desde la residencial Honduras, de aquí de Tegucigalpa. Esta tarde ha sido muy angustiada, ¿verdad?, porque la resistencia se ha tenido sus enfrentamientos con la policía, con los militares. La resistencia, como siempre, ellos no han tenido lo que sería armas, y la policía y los militares llegaron a hacer el enfrentamiento. Ha sido una tarde muy tensa. La manifestación de apoyo popular nunca pudo llevarse a cabo. El martes a las 4 de la mañana aproximadamente, la policía y el ejército hondureño desataron una feroz represión que terminó con la vida de al menos 4 manifestantes, entre los que se encontraba un chico de 8 años que murió asfixiado por los gases lacrimógenos. Durante la salvaje represión, se calculan que 270 personas lograron escalar los 5 metros del muro periférico de la Embajada Carioca y refugiarse en la misma junto a la delegación que acompañaba a Zelaya. La resistencia retó al toque de queda, porque hemos tenido más de 36 horas de toque de queda desde el día de ayer a las 4 de la tarde, hoy todo el día, y mañana sigue todavía el toque de queda todo el día. Entonces la resistencia ha retado, ¿verdad?, al toque de queda, y se han reunido en los barrios y colonias hoy también a mediodía. En la colonia de Arte del Medio también hubieron fuertes enfrentamientos con los militares, golpeados con bombas lacrimógenas, las balas pasaban por encima de las casas, la gente corría como loca, la policía se metía a las casas de la colonia Víctor Salvador a sacar a los jóvenes. Esto ha sido una situación muy tensa en este país, ¿verdad? 200 personas fueron detenidas y trasladadas a 2 campos de béisbol donde aún se encuentran, pero se desconoce en qué estado. Varios de los manifestantes también fueron hospitalizados en distintos nosocomios de la capital. Casi en forma inmediata al violento desalojo, la dictadura aisló la embajada a varias cuadras a la redonda, cortando la luz, el agua y todo ingreso y egreso, tanto de personas como de alimentos. Estamos totalmente sorprendidos. Esta guerra, prácticamente estamos en una guerra civil, de verdad, estamos en una guerra civil en este país. Luego de la represión, los manifestantes se refugiaron en los barrios populares aledaños, cortando el acceso a la policía y las fuerzas armadas, con el pleno apoyo de sus habitantes. Según se informó en uno de los blogs de la resistencia, www.resistenciamorazan.blogspot.com, esto fue posible en acuerdo con las maras, bandas relacionadas con el crimen organizado formado por jóvenes de los barrios populares. Mira, una situación muy tensa, la gente corre, la golpea, llega con tanquetas, les tiran gas picante también, ¿verdad? Y entonces dispara, no tiene idea cómo se sentía la ráfaga de sus fusiles y las pistolas por toda la calle, pero la resistencia aún así confrontaba, no resistía, la resistencia igual seguía de frente, ¿verdad?, haciendo frente, porque ellos realmente estaban en una manifestación pacífica, reunidos para ver qué se podía hacer en cada una de las colonias y comunidades, ¿verdad?, de aquí del país, y resulta que la policía llega, ¿verdad?, a hostigar, a golpear, a amenazar, a perseguir a la gente de la resistencia, de la sociedad civil, que está en las calles defendiendo este orden constitucional del país. Los lugares donde se organizó la rebelión fueron Guadalupe Carney, Tocoa, Colón, Trujillo, Tela, Triunfo de la Cruz, San Juan Tela, Cortés, San Pedro Sula, Progreso, Choloma, Santa Bárbara, Copán, Lempira, Intibuca, La Esperanza, La Paz, Marcala, Comayagua, Siguatepeque, El Zamorano, Paraíso, Tegucigalpa, Comayagüela, Choluteca, Zacate Grande. Pero ahora saber todos los pueblos asomados solamente son las mujeres ¿cómo se llama? Feministas, las que estamos ahí, son las maestras, los grupos organizados, sale también la gente de las colonias, no solamente la gente de la resistencia se ha sumado, los pueblos de los barrios y las colonias se han sumado también, ¿verdad?, a estas manifestaciones que se realizan aquí en el país. Según se pudo conocer por algunos medios, la dictadura de Roberto Micheletti se encuentra asesorada por los servicios secretos israelíes, con los que consulta cada uno de sus pasos a seguir. Tomando estas sugerencias, apenas se conoció la noticia de que Zelaya había ingresado al país, Micheletti le propuso al presidente Lula que entregara a Zelaya para que fuera juzgado o que le otorgue el refugio político. Ninguna de las dos opciones fueron siquiera evaluadas por Brasil, producto de que ambas consagran la legalización del régimen dictatorial. Luego de la represión, bajo amenaza de que el territorio brasileño en Tegucigalpa fuera invadido por tropas hondureñas, y por gestiones realizadas en Washington por el propio Lula, fue la misma embajada norteamericana la que por primera vez luego de 3 meses interfirió a favor del presidente constitucional. Así fue que las personas refugiadas pudieron salir de la embajada, y los suministros necesarios llegar a la representación diplomática para quienes se quedaron junto a Zelaya. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. Bueno, escuchábamos recién la primera parte de este informe sobre lo que estuvo aconteciendo en Honduras esta semana. Ya tenemos una segunda parte donde se desarrolla un poco más la resistencia popular, las marchas de los sectores más ligados a la dictadura, la reacción de Brasil en la Organización de Estados en la Organización de Naciones Unidas en su Asamblea General y de otros países. Y también lo que aconteció hoy, que es realmente muy grave, porque se está denunciando, al menos de la información que podemos tener a través de internet, que la embajada de Brasil hoy por la mañana fue atacada con armas químicas, pero no solo a la Embajada de Brasil, sino los barrios donde vos escuchabas en esta primera parte del informe, que se levantaron en una rebelión popular que es pacífica porque no tiene armas, pero por supuesto cuando la policía y el ejército intenta desalojarlos hay enfrentamientos con ellos. Estamos hablando de armas químicas, o sea, estamos hablando que la población civil, la población de Honduras, está siendo atacada con armas químicas. Los efectos, al menos que se pueden conocer, producto de la reacción que tuvieron las personas que se encontraban en la Embajada de Brasil, son, obviamente, con los gases, que son gases especiales, que uno debería tener o deberíamos poder investigar de dónde provienen, sabiendo la colaboración de servicios secretos tanto israelíes como norteamericanos, y también la presencia de gases lacrimógenos vendidos por Alan García a la dictadura hondureña. Pero las personas que estaban dentro de la embajada estaban escupiendo sangre, les salía sangre por la nariz y estaban orinando sangre. Los efectos sobre el cuerpo son, porque si las reacciones son estas, evidentemente son muchísimo más graves y con más consecuencias que un gas lacrimógeno común como el que conocemos. Toda esta información no hace más que reforzar la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Y qué se está haciendo desde afuera, Leo? Sí, ¿qué se está haciendo desde afuera y para qué sirve lo que se está haciendo? Porque hemos visto, hemos oído, se han retirado embajadores, se ha denegado la representatividad diplomática de embajadores de Honduras en casi todos los países de América Latina, se ha visto el apoyo de los presidentes de UNASUR. Se le han sacado la visa a Micheletti y sus colaboradores para ingresar a Estados Unidos. Y Europa también. Se ha visto la presión desde la Organización de Estados Americanos, desde la UNASUR, desde todos los organismos internacionales, o casi todos, porque después el FMI por ahí le siguió pasando plata al gobierno de Micheletti. Cuando esto se hizo público, se frenó, pero en un primer momento lo hizo. Estados Unidos tiene esta ambigüedad de, por un lado, decir que el verdadero presidente es Zelaya, pero por otro lado, no decir que esto es un golpe de Estado. Hay una presión internacional. ¿De qué sirve esta presión internacional? O sea, ¿qué está logrando para...? Uno se pregunta en estos casos, ¿para qué sirve la presión internacional? ¿Para qué sirven...? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirven estos organismos? ¿Y en qué medida genera algo? ¿Cómo puede un Estado tan chico y tan pobre como es Honduras sostenerse 90 días sin el apoyo y sin el intercambio comercial con el resto del mundo? ¿Cómo puede? Vuelvo a decir esto, lo hablamos creo que a los dos meses. Argentina cierra sus puertas durante 90 días y no vende ni compra nada al resto del mundo. Todas sus las líneas de crédito están cerradas. Y sin embargo, hagamos de cuenta que algo así sucede. Recordemos que con el default solamente en aquel momento del 2001-2002 ya fue un caos a nivel generalizado. ¿Cómo hacen? Lo primero que hay que decir, Leo, es que eso nunca se efectivizó como dicen que debería haberse hecho. El dato que tenemos más evidente esta semana es que esto aparece también en el informe que estamos presentando, es el descubrimiento de que los gases lacrimógenos que se utilizaron para reprimir el martes en la Embajada de Brasil provenían de Perú. Se los había vendido Perú a la dictadura. También supimos a lo largo de estos 90 días y de la cobertura que fue haciendo el latinoamericano es que los países limítrofes en un primer momento cortaron relación comercial, pero después la tuvieron que reactivar porque ellos también necesitaban comercializar con Honduras. Estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Costa Rica, todos países que condenan el golpe pero siguen con intercambios comerciales. Por supuesto, si decimos que el principal importador de productos de Honduras, por lo tanto, el principal país donde tienen destino lo que producen los hondureños en los Estados Unidos, en un 80%, Estados Unidos no declara el golpe de Estado como tal, no lo llama por su nombre, y por lo tanto, el principal flujo comercial sigue abierto. Después, recién esta semana, como bien decís, aparece una presión internacional un poquito mayor, entonces el Fondo Monetario Internacional dice, nosotros no negociamos ningún crédito si no es con el presidente constitucional Manuel Zelaya. El propio Barack Obama y Hillary Clinton dicen, bueno, la presencia de Zelaya en Honduras no la condenan, no dicen que esto puede abrir a mayor violencia en el país, sino que dicen es una oportunidad para el diálogo. Recibe una mayor presión internacional. Micheletti tiene dos días donde parece querer negociar, que la propuesta es, yo me bajo, Zelaya se baja y asume un tercero neutral, dice él. Y hoy de vuelta ataca con armas químicas la embajada de Brasil, el territorio brasileño. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se reunió hoy, solo hizo una condena simbólica. Recordemos, la ONU y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede decidir la intervención militar. De hecho, esto, charlando en Recorte Informativo en esta semana, lo recordábamos. Hoy, en Haití, hay tropas brasileñas, argentinas y chilenas centralmente, porque lo decidió la ONU. Porque lo decidieron intervenir en un supuesto conflicto que había armas armadas dispersas por todo el país y entonces una fuerza de paz tenía que intervenir. Hoy, algunas personas, en comentarios que uno podía leer incluso en algunos blogs donde podía acceder a información alternativa, decían, ¿qué está esperando la ONU? Que me pareció interesante. ¿Que el pueblo hondureño esté obligado a armarse para luego intervenir con los cascos azules? No ahora que la población está siendo atacada con armas químicas, que hay desaparecidos, que hay detenciones extrajudiciales, que hay asesinatos extrajudiciales, que hay más de 200 personas en campos de concentración, porque debemos llamarlo así, en campos de béisbol en Honduras. Eso no es motivo de intervención. Claro está, si el pueblo se arma para defender, si el pueblo se arma para ir para lograr que el propio presidente constitucional que ellos habían decidido en las urnas, que sea el presidente, vuelva a ocupar ese cargo, ahí puede ser que la Organización de las Naciones Unidas decidan ver la posibilidad de intervenir. Después es otro tema si lo tienen que hacer o no. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar a Che Sudaca haciendo Van Van, la tanda, y venimos con el panorama de noticias en latinoamericano. Right now. Tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tomaré, tom

a una marcha que se está realizando en este momento desde Avenida de Mayo y Salta. Sería, se está caminando por Avenida de Mayo hasta Callao, de ahí se va a la Casa de la Provincia y luego se toma Corrientes. Y la idea es llegar hasta Plaza de Mayo o hasta el Obelisco, digamos. ¿Estás al tanto si hay algún abogado que esté siguiendo la causa, que esté por presentar algún habeas corpus con respecto a estos dos trabajadores? No, eso desconozco. Ajá. Entonces hay una movilización ahora a la Casa de la Provincia, nos decías. En este momento sí, luego se sigue por la calle Corrientes hasta Obelisco, o si hay gente suficiente, hasta la Plaza de Mayo. Bueno, Adela, ¿te gustaría agregar algo más respecto a esto? Nosotros queríamos saber una información de manera directa, porque el único canal que estamos teniendo son los canales de cables y por supuesto desconfiamos de la misma, y queríamos saber un poquito más. ¿Te parece algo importante que podamos compartir? Que mañana a las 4 de la tarde hay una reunión en el Bauen para ver cómo se sigue. Bueno, muchas gracias. Adela Salman es delegada de la Junta Interna de Atinde. Gracias, Adela. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchabas recién a una de las trabajadoras del INDEC, que está ahí en el medio de las movilizaciones que se están haciendo en apoyo a los trabajadores que fueron desalojados y reprimidos. Y la verdad, una situación bastante grave. Por cierto, si hay dos personas que se la llevaron en un auto, realmente no es nada extraño. Los antecedentes de la policía bonaerense no son nada para sorprenderse de lo que pueda suceder. Por supuesto, hay 100 heridos y está claro que si algo faltaba para que analices todo lo que está aconteciendo respecto a lo que hablábamos al comienzo del programa, no tenés más que hacer un recorrido por los canales de cable. Lo único que están preocupados son por los cortes en las calles y, de hecho, también cómo se está montando una escena por parte de la policía, obviamente para justificar todo lo que hicieron, diciendo que hay bombas Molotov, lunchaco, armas blancas, escenarios a los que metodologías de actuar de la policía para justificar la represión a los que estamos acostumbrados, ¿no? La escena que veíamos hace un ratito nada más mostrando estas, entre comillas, armas que plantea la policía, me hacía recordar muchísimo al escenario posterior a la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio del 2002, en el que mostraban todo tipo de armas, nuevamente entre comillas, que llevaban los manifestantes y que justificaba lo que había pasado. Criminalizar a las víctimas, ¿no? Vamos a tratar de tener más información respecto a lo que nos acaba de comentar Adela Salman, que es delegada de la Junta Interna de ATINDEC. Te recordamos, en estos momentos hay una movilización que se está dirigiendo a Avenida Callao y no me acuerdo del cruce que nos dijo Adela, pero después se van hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires y mañana a las 4 de la tarde hay una reunión en el Bauen para ver de qué manera se puede llevar solidaridad a los trabajadores y ver más efectivamente qué medidas concretas se pueden tomar en torno a la situación. 100 heridos y dos personas que se las llevó la policía en autos no identificados, que se las está buscando. Vamos al panorama, Leo. Vamos al programa, seguimos en Latinoamericano. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Y comenzamos con Honduras. Resistencia hondureña denuncia detenciones masivas y torturas. El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras denunció que las fuerzas militares y policiales realizan detenciones masivas y torturan a las personas que participan de las movilizaciones. El Frente informó que cientos de personas fueron detenidas y recluidas en diferentes estadios y gimnasios deportivos. Bueno, la gente que hemos visto que algunos iban golpeados en patrullas, lo llevaban en patrullas al estadio Chochizosa, porque ahí lo tienen como cárcel, y llevaban a la gente en las patrullas, les llevaban agachados, sin poder levantar la cabeza, los iban golpeando. A la vez señalaron que los miembros de la resistencia detenidos son golpeados, torturados y heridos por los captores. Nosotros íbamos detrás de una patrulla y cuando nos vieron que los íbamos siguiendo nos amenazaron con los palos, no son toletes sino que son unos garrotes. y algunos compañeros golpeados. Yo recogí a dos, los habían maltratado, les habían herido, entraban a las ambulancias de la Cruz Roja, los recogían, los curaban y nuevamente los volvían a tirar. A ese compañero los sacaron y en cuanto los sacaron de la ambulancia los volvieron a agarrar a golpear. Al respecto, Radio Liberada informó que entre los recluidos se encuentra la abuela de la resistencia, Dionisia Díaz, quien con 78 años participó desde el comienzo en las protestas contra el golpe. Los conductores de la emisora comentaron que los hondureños nombran como campos de concentración a los campos de béisbol a los que llevan a los manifestantes apresados. Sobre la situación, el Frente de Resistencia sostuvo que las detenciones son absolutamente ilegales por no haberse realizado cargos o acusaciones contra las personas capturadas. Por lo tanto, responsabilizan a los órganos de la policía y de las fuerzas militares del régimen de facto por cualquier daño a la humanidad de los compañeros y compañeras detenidos. Nos vamos a Brasil. A un año de irse, Lula tiene una aprobación del 81%. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, registra un apoyo del 81% de la población, según una encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, IBOPE, a poco más de un año de su salida del Ejecutivo. Al contrario de sus antecesores, que sufrieron un desgaste de popularidad a lo largo de sus gobiernos, Lula mejoró su evaluación a lo largo de los últimos años. El sondeo que encargó la Confederación Nacional de la Industria reveló que la aprobación al desempeño personal de Lula en la presidencia se mantuvo estable frente a junio pasado, cuando era del 80%. En una escala de 0 a 10 puntos, el gobierno de Lula en el poder desde enero de 2003 recibió un grado 7,6, lo que supone la mejor evaluación de la historia. El IBOPE reveló que el 44% de los brasileños consideran que el segundo mandato de Lula en la presidencia, iniciado en enero de 2007, es mejor que el anterior, mientras que el 40% opina que no hubo un cambio entre los dos mandatos. Volvemos a Honduras. Militares lanzan gases dentro de la Embajada de Brasil. Las fuerzas militares hondureñas comenzaron una nueva arremetida de presión contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Los efectivos lanzaron bombas lacrimógenas, bloquearon la entrada de insumos a la sede diplomática, donde se mantiene resguardado el presidente legítimo Manuel Zelaya desde el lunes. De acuerdo con el reporte de la corresponsal de la cadena Telesur, Adriana Sibori, varias de las personas que se encuentran dentro de la embajada empezaron a sangrar por la nariz y al orinar. Uno de los médicos que se encuentra en la sede se encarga de atenderlos. La sede diplomática hasta este viernes se encuentra rodeada por efectivos militares y policías, y el gobierno de facto de Roberto Micheletti no se presta para el diálogo con Zelaya. El presidente Zelaya hizo un llamado a la resistencia a mantener la batalla hasta que juntos, pueblo y presidente, logren las reformas constitucionales y la caída de los usurpadores. Continuamos en Honduras. Pese a la tensión, la solución parece más cerca. El presidente Zelaya relató que afuera de la embajada el gobierno de facto despliega manifestaciones de terror de forma continua. Hay bastante tensión por la intimidación, el amedrentamiento y las constantes manifestaciones de terror que promueven en las afueras de aquí, con soldados marchando, tocando, o sea, haciendo sonar sus escudos, haciendo manifestaciones de guerra y además detonando una bomba que detonaron ayer a las 2:30 de la mañana, que puso muy nervioso a todo el personal que está aquí en la embajada. El mandatario aseguró que no permitirán que se instale la dictadura en su país. Estamos decididos, todas las personas que estamos aquí, la gran mayoría del pueblo hondureño, a resistirnos en contra del golpe de Estado y a no permitir que se instale una dictadura en el país. No pensamos bajar la cabeza ni doblegarnos ante esta situación. Finalmente, Zelaya señaló que a partir del golpe el pueblo se percató de que si no se organiza y no lucha, no podrá sostener sus conquistas nunca. El pueblo, el que ya se percató de que si no se organiza y no lucha, no podrá sostener sus conquistas nunca, porque las élites le han quitado la máscara y el pueblo ha abierto los ojos, le han quitado la venda de los ojos. Entre tanto, comenzaron a aparecer algunas posibilidades de resolución. Ayer por la tarde, 4 candidatos presidenciales fueron recibidos por Zelaya en la embajada brasileña. El candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, precisó que nosotros no somos los que tenemos en este momento la potestad, sino que más bien tenemos la intención de que Honduras pueda vivir en paz y tranquilidad. En tanto, el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Juan José Pineda, quien también se reunió con Zelaya, sostuvo al salir de la embajada brasileña que quiso asumir la responsabilidad de dar el primer paso y abrir esa puerta, abrir las ventanas del país para que haya diálogo. Zelaya indicó que tiene intención de conversar con representantes de diferentes sectores hondureños, de los que evitó dar detalles, aunque destacó los esfuerzos que se están haciendo. El gobierno brasileño adelantó que una solución negociada a la crisis está en camino. Nos vamos a Guatemala. Llegan los primeros cargamentos de ayuda alimentaria. El país centroamericano declaró el estado de calamidad pública por la hambruna que sufren cientos de miles de familias pobres del interior del país debido a la fuerte sequía que azota a la nación desde hace meses. El martes llegó el primer cargamento con unas 16 toneladas de alimentos desde Venezuela. En total, el gobierno bolivariano enviará 4.000 toneladas según el ofrecimiento realizado la semana pasada. El gobierno guatemalteco está realizando una planificación para determinar las áreas que se beneficiarán con este cargamento y señaló que en los próximos días llegará a Guatemala una provisión de alimentos ofrecida por Chile. Su presidente, Álvaro Colom, aseguró este lunes que la crisis, que amenaza también con afectar a otras 400.000 familias en todo el país, es producto de más de 50 años de abandono en que ha estado sumergida la población pobre de la nación. Según el mandatario, desde que se inició la crisis en julio pasado, su gobierno ha entregado alimentos de emergencia a las 54.000 familias más afectadas que habitan el denominado Corredor Seco, donde el 1,3% de los niños corre el riesgo de morir de hambre. Además de Venezuela y Chile, también Estados Unidos, México, Brasil y la Unión Europea han ofrecido ayuda a Guatemala después de que Colom decretara la semana pasada un estado de calamidad pública para tener acceso a los recursos ofrecidos por la comunidad internacional para hacer frente a la crisis. Pasamos a Bolivia. Morales dice que su país industrializará el gas que Brasil le deje de comprar. El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo ayer que su gobierno está dispuesto a industrializar el gas natural que Brasil le deje de comprar. Morales realizó estos comentarios en alusión a la caída en la demanda de gas del mercado vecino. Morales reconoció durante un acto en la región andina de Oruro que su gobierno enfrenta problemas a causa de la disminución del precio del gas y porque Brasil no está comprando todo lo comprometido. La autoridad señaló que es responsabilidad del ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca, y del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPF Bolivia, Carlos Villegas, resolver el tema del mercado energético. Y si Brasil no nos quiere comprar, estamos dispuestos a industrializar el gas. Esa es otra responsabilidad, pero para eso también se requiere tiempo e inversión, afirmó. Seguimos en Bolivia. Pedirán a Perú extradición de exministros de Sánchez de Lozada. El vicecanciller de Bolivia, Hugo Fernández, informó que la embajada de su país en Perú presentará oficialmente la demanda de extradición de los exministros acusados de genocidio por los sucesos de octubre de 2003. Se trata de Javier Torres Goitia, Mirta Quevedo y Jorge Torres Obleas, quienes se refugiaron en Perú luego de la instalación del juicio de responsabilidades en mayo pasado. Fernández confirmó que a través de la sede diplomática en Lima entregarán las evidencias necesarias que involucran a esas ex autoridades del gobierno de González Sánchez de Lozada en la represión policial que tuvo como saldo 68 muertos y más de 400 heridos. La autoridad gubernamental confía que el acuerdo de cooperación judicial entre ambos países viabilizará la solicitud. No solo daríamos paso a la reciprocidad entre los países, sino al cumplimiento de esta ley entre partes, que es el Tratado de Cooperación, dijo Fernández. Asimismo, el abogado de las víctimas del llamado Octubre Negro, Rogelio Maita, dijo que esta decisión del gobierno boliviano es un paso importante para el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que lleva el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fugado en Estados Unidos, y 6 de sus colaboradores. México. Asesinan a periodista que denunciaba el narcotráfico. El periodista mexicano Norberto Miranda Madrid, quien escribía sobre el tema del narcotráfico y era director del diario digital Radiovisión, fue asesinado en la redacción del diario. Un comando de al menos 5 hombres fuertemente armados con rifles de asalto y pistolas ingresaron a la redacción del medio de comunicación y ejecutó al periodista Miranda Madrid, detalló una fuente de la Subprocuraduría de Justicia de Chihuahua. Miranda Madrid publicaba en diarios la columna El Gallito, seudónimo por el que era conocido. Durante la última semana escribió columnas relacionadas con la inseguridad pública en la región noroeste del estado, principalmente en Casas Grandes, localizada a 180 kilómetros de Ciudad Juárez. Chihuahua se debate constantemente entre pugnas de carteles de la droga que pelean a muerte por el control del mercado local y de las rutas hacia Estados Unidos. Otro periodista que trabajaba en la localidad de Casas Grandes pidió asilo político en Estados Unidos en mayo de 2008 por haber recibido amenazas de muerte. En su lucha por el control de diversas regiones, los carteles de la droga han creado una ola de asesinatos. Los cadáveres de 5 mujeres fueron localizadas este jueves en el interior de un automóvil abandonado en el estado mexicano de Guerrero, al sur del país. Según los registros oficiales, cerca de 14.000 personas han sido asesinadas desde el año 2006. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Orgulloso de estar, orgulloso de estar. ¡Insistimos! ¡Insistimos! ¡Insistimos! Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. Veintiséis minutos pasaron de las 8 de la noche, continuamos en Latido Americano. Estamos tratando de comunicarnos con Manuel Lombardía, que es delegado de ATE del Hospital de Moreno, porque sabemos que mañana por la mañana se va a estar haciendo una reunión en el hospital para ver cómo las organizaciones del Partido de Moreno también se pueden solidarizar con los trabajadores. Teníamos un mensaje también respecto a eso, Leo, ¿lo tenés por ahí? Sí, era justamente una convocatoria, ya se las leo completa. Dice: hola chicos, mañana a las 10 horas la agrupación Víctor Choque convoca a trabajadores en el Hospital de Moreno para organizar medidas en relación al conflicto de Terrabusi. Agradecemos mucho este mensaje, también recibimos otro mensaje que después vamos a estar leyendo, porque vamos a estar hablando sobre un tema también que nos mandaron un aviso. Bueno, si te parece, para establecer la comunicación telefónica vamos adelantando la venta de los programas de la radio. Y vemos si en el transcurso podemos llamarlo a Manuel Lombardía, porque él también se encuentra en la movilización que se está realizando en Capital, que se dirige hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en rechazo a la represión que sufrieron los trabajadores de Kraft Terrabusi en el día de hoy. Si no te enteraste, porque estás escuchando la radio, no viste ningún canal de televisión, te recordamos que hoy a eso de las 17:30 se produjo finalmente el desalojo de los trabajadores de Terrabusi. Había una orden judicial que aparentemente estaba firmada desde la mañana de hoy, que según se difundió por los medios de comunicación, está firmada por el juez de garantías número 1 de San Isidro, Ricardo Costa, que dispuso que la medida la ejecuten o la fiscal Laura Capra o el jefe de la departamental de San Isidro, Omar Nasralla. Esto finalmente se efectuó. Hubo una represión adentro y afuera de la fábrica, según lo que nos pudo informar Adela Salzman, delegada de la Junta Interna de ATE en el INDEC. Hay dos trabajadores que no se sabe su paradero, que se conoce que los sacaron de la planta en autos no identificados, y hay alrededor de 100 heridos. Sí, recordemos quizás rápidamente el conflicto. A partir de lo que fue el momento de la gripe A, recuerdan ese pico que hubo, los trabajadores y las trabajadoras pedían que se realizaran medidas de asepsia. No se realizaron, inclusive hubo denuncias de trabajadoras que planteaban que con síntomas de gripe A las hacían ir a trabajar igual. A partir de ahí se generó un movimiento entre los trabajadores contra esto, para pedir justamente que se apliquen estas medidas de asepsia. Esto se organizó a partir de los delegados, de la comisión interna de delegados de trabajadores de ahí, de la empresa Kraft, ex Terrabusi. A partir de este proceso que se fue dando, donde se llevó a la toma de la fábrica, en realidad la toma de la gerencia de la fábrica en un primer momento, por casi todos los trabajadores y trabajadoras de la planta, la empresa decidió despedir a 168 trabajadores, entre los que estaban justamente todos los delegados gremiales, toda la comisión interna, todos aquellos que se organizaron a partir, en realidad, de lo que fue un reclamo absolutamente casi espontáneo, digámoslo así, de los trabajadores y trabajadoras de la planta. A partir de ese despido comienza el conflicto a profundizarse. La empresa, en un momento, hablando sobre que hacían una capacitación, encerró a los trabajadores en un galpón de la fábrica. Se generaron varias situaciones. Hubo, de hecho, otra represión a la cosa de 3 semanas atrás, también contra los trabajadores, en intentos de desalojos. Y hoy llegamos a este momento en el cual el conflicto se va acrecentando. los trabajadores para hacer visible esto, que obviamente se hablaba desde los medios alternativos, desde las redes comunitarias, pero que no se habló en ninguno de los medios masivos de comunicación, empiezan a cortar la Panamericana con mayor asiduidad, y a partir del corte de la Panamericana... Y centros de estudiantes, agrego, de la Capital Federal, tanto de Filosofía y Letras como de la Facultad de Ciencias Sociales, también empezaron a cortar Callao y Corrientes, ¿no? Estos dos cortes permitió visibilizar el conflicto. Exactamente, a veces cuando la gente se queja de por qué cortan las calles, también comprender que si no, realmente la gente no se enteraba de esto que estaba sucediendo, que venía sucediendo donde hubo, aparte de la violación a varios derechos laborales, la violación inclusive de ciertos derechos humanos de muchas personas, y aparte, esto, un conflicto laboral que obviamente los medios masivos no dieron a la luz hasta que se llegó a estas medidas extremas. 30 minutos pasaron de las 8 de la noche, no adelantamos nada la tanda, vamos puntual. 466-6559, 15-6154-0359, son las vías más directas de comunicación que tenés con Latinoamericano. Latido al latinoamericano. ¡Que viva el pueblo! Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! ¡Oh, oh! Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Manuel Lombardía es delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital de Moreno. Él se encuentra en estos momentos en Capital Federal en la marcha que se está realizando hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando bien? Sí, te escucho perfecto. No sé cómo me escuchás vos porque, bueno, acá estamos en plena marcha, pero yo te escucho bien. Bueno, sí, te escuchamos perfectamente. Contanos un poco por dónde está yendo la marcha, hacia dónde se dirige. En este momento estamos llegando al obelisco. Bueno, se pasó por Congreso, digamos, una marcha multitudinaria donde están todas las organizaciones políticas, sociales, donde están las organizaciones gremiales. Nosotros estamos con nuestra agrupación Víctor Choque acá repudiando lo que ha ocurrido hoy y obviamente formando parte también de lo que hemos hecho hoy en la ruta, reclamando porque se reincorporen todos los compañeros despedidos, ¿no? Recién hablábamos con una delegada de ATE en el INDEC y nos decía que había alrededor de 100 heridos, incluso mostraba cierta preocupación porque había dos trabajadores que habían sido trasladados en dos móviles, en móviles no identificados. ¿Qué se sabe allá, qué se comenta en la marcha respecto a esto, Quique? Mirá, nosotros, sinceramente, hoy fue un día muy ajetreado por todo lo que estaba ocurriendo. Nos habíamos movilizado a la tarde y, bueno, un poco teníamos programado otras actividades porque mañana a la mañana íbamos a hacer una actividad nosotros en el Hospital de Moreno, convocando a delegados, etcétera. Así que la información que nosotros traemos de Moreno, un poco las versiones periodísticas que un poco señalan esto que vos estás remarcando, y realmente hay una gran preocupación por los heridos y por los detenidos, pero acá en medio de la marcha, que nosotros, bueno, llegamos desde Moreno, no tenemos alguna versión, digamos, más precisa que la que puede llegar a tener usted a través de los medios, sinceramente, ¿no? Uh-huh. ¿Es multitudinaria la marcha, Manuel? Sí, es multitudinaria, es una marcha realmente de muchísima gente que se viene acoplando. A cada minuto vienen llegando más organizaciones y más gente de distintos lugares y se viene sumando. La verdad que es una marcha contundente, y bueno, no sabemos muy bien cómo va a continuar, porque esto tiene también algo de espontaneidad, como estas marchas, ¿no?, que surgen por indignación y por repudio. Un gobierno que se está jactando de que está defendiendo las fuentes de trabajo y que en la práctica no le tiembla el pulso a la hora de reprimir y de militarizar una fábrica, que no, realmente es muy vergonzoso. Nosotros estamos muy indignados, nos cuesta hacer un análisis político porque más que nada tenemos una gran indignación todos los que estamos acá. Sí, seguro. Contanos un poco más en qué va a consistir el encuentro que van a tener mañana acá en el Hospital de Moreno. Hola. Hola, Manuel. Mira, sí, discúlpame. Sí. Mira, la idea era mañana a las 10 en el aula juntarnos con delegados de distintos lugares, de la Regional Oeste, comisiones internas, luchadores y organizaciones, como para, bueno, ver cómo nos coordinamos una lucha más firme con respecto a esto. Nos parecía que era central esto que está ocurriendo, que está sentando un precedente muy, muy, muy jodido, porque no podemos dejar pasar por alto esto. Nosotros como trabajadores, ni tampoco la sociedad puede dejar pasar por alto esto que ha ocurrido. Realmente es un antecedente gravísimo, gravísimo. Pensábamos que había que poner un poco de energía, porque es una, si se pierde de esta manera, vamos a dejar como legitimado de que las fuerzas del orden, la policía, los militares, empiecen a intervenir fuertemente en los conflictos. Es algo que, sinceramente, no se puede dejar sentado ese precedente. Así que un poco la idea de mañana es discutir ampliamente con distintos sectores para poner mucho énfasis en esto. Pero bueno, la fuerza de los hechos también nos vienen como desbordando y no sabemos mañana cómo va a continuar esto. Esperemos que podamos hacer esta actividad, pero estamos un poco, respondiendo también a la situación un poco coyuntural. Hay que tener en cuenta que hay muchos compañeros que están presos y que nosotros vamos a luchar para que esos compañeros sean liberados, y posteriormente tenemos que seguir luchando para que sean reincorporados en sus lugares de trabajo. Así que vamos a ver mañana cómo se presenta la situación. Por lo pronto estamos acá en esta marcha ahora, ¿no? Haciendo un repudio muy fuerte, ¿no? Bueno, Manuel Lomardía es delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital de Moreno. Te agradecemos mucho que nos hayas podido transmitir, digamos, lo que está aconteciendo así en Capital y lo que vienen planificando para los próximos días en solidaridad con estos trabajadores y en el repudio al que nos sumamos todos de la feroz represión que sufrieron. Exacto. Bueno, te agradezco, Martín, por la comunicación. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, escuchabas recién a Manuel Lomardía, como te decíamos, delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital de Moreno. Cortamos la tanda porque nos estaba costando establecer la comunicación. Pudieron escuchar, se sentía el calor de la gente, que uno puede ver las imágenes y efectivamente producen mucha indignación. Y lo decía bien, tampoco se saben cómo culminan estas movilizaciones porque son tan espontáneas, se suma tanta gente en forma espontánea que comúnmente toman canales inesperados, ¿no? Sí, en general estas manifestaciones terminan yendo hacia donde están detenidos aquellas personas que fueron detenidas durante la represión, justamente para realizar la presión necesaria, en primer lugar para que no los golpeen, para que no reciban ningún tipo de ataque dentro de las comisarías donde están detenidos, y además para intentar presionar justamente para que sean puestos en libertad. Así que seguramente seguiremos informando sobre esto, no solamente en el día de hoy, sino con todo lo que sigue sucediendo. Bueno, completamos la tanda y continuamos analizando lo que sucedió esta semana en Honduras y también lo que estuvo pasando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Agua Fuerte Roqueras.

más importante a tener en cuenta de lo que sucedió esta semana. Ahora vas a escuchar sobre todo las repercusiones en la Organización de las Naciones Unidas en el marco de lo que se decía en la primera parte del informe. Zelaya, en forma inteligente, eligió la semana justa para regresar a Honduras, recordemos, con la ayuda de militantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, con incluso se intuye la colaboración del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, porque se preveía que iba a viajar el mismo día de la llegada de Zelaya, pero Micheletti, rápido de reflejos, con asesoramientos que también son interesantes tener en cuenta, cerró los aeropuertos internacionales y no permitió la llegada de José Miguel Insulza. Después arrancaron las negociaciones y las diferentes opiniones que uno puede tener respecto a si esto es un avance o no. Hoy a la mañana todos los diarios titulaban que sí, sin embargo ayer a última hora el propio Zelaya se encargaba de desmentirlo. Pero bueno, escuchemos el informe y después seguimos conversando sobre Honduras y vamos a también a meternos un poquito en la ONU, porque pasaron cosas interesantes. Porque los zapatos están a dos porcheles para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo. Mientras la rebelión popular se consolidaba y extendía en los barrios populares de Tegucigalpa y otras partes del país, el miércoles la dictadura abría algunos canales de diálogo con el mandatario destituido. Pero en las calles del diálogo poco se hablaba. El ejército y la policía hondureña volvieron a reprimir a los manifestantes, que desafiaron el nuevo toque de queda, concentrándose en distintos puntos de la capital hondureña. ¿Qué pasa? Wilson, están atacando, hombre. ¿Están atacando? Sí. Pues entonces no cortes. Ok, ok, yo aquí estoy, hombre. Sigue hablando. Sí, mira, está la policía, están los gases, hombre. Están gaseando. Tenemos que movernos porque hay gas en el aire. ¿A qué altura están disparando el gas? Hay disparos. ¿No se entiende bien? ¿Qué onda? Como había planificado Zelaya, en forma paralela a estos acontecimientos, en la primera jornada de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, la mayor parte de los presidentes que iban haciendo uso de la palabra condenaban el golpe y pedían la restitución inmediata del presidente constitucional. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, pidió este jueves en la Asamblea General de la ONU una solución democrática a la crisis de Honduras. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, reclamó la inmediata restitución del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y rechazó la ruptura del orden constitucional en ese país. La firme defensa de la democracia tiene ante todo un nombre, Honduras, dijo este jueves a la Asamblea General de la ONU el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Allí, nuestros hermanos de América Latina, que han visto consolidar la democracia y la expectativa del bienestar en los últimos años, han decidido, con el apoyo de España y de la comunidad internacional, que van a ganar este desafío, el desafío de Honduras. No vamos a aceptar un golpe antidemocrático. No lo vamos a aceptar y la democracia ha de volver a Honduras. Mientras tanto, las detenciones y los allanamientos ilegales, las denuncias de torturas y los abusos continuaron durante todo el día tratando de mermar la rebelión desatada en varios puntos de la ciudad. Sí, adelante, estamos en vivo desde Honduras para el Mundo, es Radio Liberada, es jueves 24 de septiembre, son las 8:52, estamos con un reporte desde la colonia Centroamérica, en donde en este momento hay represión. Adelante, compañero. Buenos días, estábamos armando las trincheras para empezar la resistencia, cuando se presentó y a ver, compañero, ¿quieres puede hablar más fuerte o no está en condiciones de hablar más fuerte? Bueno, la verdad es que acabo de correr y me cuesta, sí. Está bien. Estamos en la resistencia, en la colonia Centro Médico Este de Tegucigalpa. Estábamos en el bulevar de la Fuerza Armada, cuando estaba en eso entró una patrulla disparándonos a discreción al cuerpo, y viendo a un compañero en el brazo. No hemos comunicado con el compañero, pero sí sabemos que lo hirieron en el brazo, y no sabemos si han detenido a alguien más o han herido a otra persona todavía. Como era de esperarse, el jueves fue el turno de las marchas blancas. Los defensores de la dictadura de los sectores sociales pertenecientes o relacionados con las clases dominantes se movilizaron a la embajada de Brasil y a la de Venezuela, denunciando que ambos países iban a ser los responsables de que se enviaran cascos azules a Honduras. El jueves 24 también fue el día de algunos anuncios importantes para las aspiraciones del presidente Zelaya. Al calor del apoyo recibido en la ONU, el Fondo Monetario Internacional anunció que no negociará ningún crédito si no es con el presidente legítimo Manuel Zelaya. A todo el mundo que se prepare. En la misma sintonía, el presidente de Brasil lograba que efectivamente se convocara para el viernes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evaluar la situación en Honduras. El presidente de Brasil exhortó a la Asamblea General de la ONU a mantenerse alerta para asegurar la inviolabilidad de la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde se encuentra refugiado el presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Luis Ignacio Lula da Silva, primer orador del 64 periodo de sesiones, instó a la restitución de Zelaya a la presidencia y sostuvo que se necesita voluntad política para confrontar y superar situaciones que conspiran contra la paz, el desarrollo y la democracia. Sin voluntad política, persistirá un anacronismo como el embargo contra Cuba. Sin voluntad política persistirán anacronismos como el embargo a Cuba. Sin voluntad política continuarán proliferando golpes de Estado como el que derrocó al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, dijo el mandatario. Debilitado por la falta de apoyo internacional, la dictadura apuraba los canales de diálogo con la Embajada de Brasil. Los emisarios que entraban y salían de la representación diplomática fueron representantes de la Iglesia Católica y los candidatos presidenciales que se encuentran inscriptos para participar del acto electoral previsto para el próximo 27 de noviembre. Mientras los diarios del viernes anunciaban con optimismo las puertas que abría el diálogo, Zelaya dejaba en claro que las propuestas realizadas por Micheletti eran inaceptables. La dictadura pretende que Micheletti deje la presidencia con la condición de que Zelaya no ocupe su lugar, sino una figura que los dictadores denominaron neutral. Policías, un zapatazo. Para el viernes se esperaban movilizaciones a favor de Zelaya, quien pidió que el pueblo no dejara las calles para lograr su restitución. A la par, el Consejo de Seguridad de la ONU discutía por pedido de Lula una resolución que fuera favorable para la restitución de Zelaya. A pesar de las últimas manifestaciones, no solo el gobierno de los Estados Unidos sigue sin llamar las cosas por su nombre, sino que además muchos de los asesores principales que participa del grupo más cerrado al dictador hondureño al momento de tomar las decisiones, pertenecen a la élite política norteamericana. Pero no solo la dictadura se sostiene por los apoyos que mantiene en el país del norte. Esta semana se conoció que la policía y el ejército, que reprimieron frente a la embajada de Brasil, utilizaron gases lacrimógenos provenientes de Perú. De esta manera, quedó de manifiesto que el gobierno de Alan García violó el embargo que la Organización de Estados Americanos había decidido para que materialicen sus países miembros. Los intelectuales críticos en Honduras reclaman la pronta intervención de la comunidad internacional. Dicen que se está al borde de un magnicidio. Cientos de cadáveres se acumulan en las calles hondureñas. Las respuestas deben producirse sin ningún tipo de dilación, señalan estos pensadores. Si el golpe en Honduras se sale con las suyas, la recomposición de los gobiernos conservadores y de derecha en América Latina habrán encontrado otro camino para materializarse en aquellos países en los que no reciban el apoyo popular. Al cierre de este informe, las fuerzas militares hondureñas comenzaron una nueva arremetida de presión contra la embajada de Brasil, en Tegucigalpa, al lanzar bombas de gas bloqueando la entrada de insumos a la sede diplomática, donde se mantienen resguardados el presidente legítimo Manuel Zelaya desde el lunes. Brasil rechazó también hoy la violabilidad de su embajada en este país por parte del gobierno de facto hondureño y reclamó la protección del presidente constitucional Manuel Zelaya y de su personal en la sede diplomática al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De acuerdo con el reporte de la corresponsal de Telesur, Adriana Sibori, varias de las personas que se encuentran dentro de la embajada empezaron a sangrar por la nariz y al orinar, mientras uno de los médicos que se encuentra en la sede se encarga de atenderlo. porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a lanzar a micheletis, a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. Y oiga muchacho, chape a los gatos, a todos los gorilas hay que lanzarle un zapatazo. Y oye muchacho, cuidado si te equivocas, si no encuentras zapatos, pégale una bota. Oye muchacho, no te vayas a equivocar, si no hay zapatos... Estás escuchando. Latinoamericano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información. Bueno, este es el intento que realizamos para tratar de compaginar un poco todo lo que sucedió en Honduras esta semana. Los audios que escuchaste, creo que lo dijimos, pero de todas maneras es importante reforzarlo, pertenecen a Radio Liberada, que es una radio que está transmitiendo desde la clandestinidad en Honduras, que carga sus audios en una de esas páginas que uno gratuitamente puede hacerlo. Y nosotros lo fuimos bajando desde allí y extrajimos las partes que nos parecían más importantes para poder compartir y darle forma a este informe. Por supuesto, también hay audios que están sacados de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, lo más grave, está claro lo que sucedió en el día de hoy, revirtiendo todo lo que se pensaba que era la posibilidad de un canal de diálogo para que se restituya a... el presidente constitucional Manuel Zelaya, que después deberíamos reflexionar en algún momento si lo restituyen para qué, ¿no? Porque estaría absolutamente condicionado bajo el acuerdo de San José. Sí, algunas hipótesis plantean que es un manejo para que vuelva solamente para realizar las elecciones de noviembre y asuma los nuevos candidatos, que son aquellos con los que se juntó, que son todos de una línea contraria a Zelaya, hay que decirlo. Zelaya se cortó solo de su propio partido en un momento para llevar adelante muchas de las políticas sociales que llevó adelante allí en Honduras. Entonces, creo que en algún punto lo que algunos analistas plantean es esto de, bueno, se está intentando estirar lo más posible para que cuando asuma, entre que tenga que resolver el conflicto, que tenga que volver a ordenar todo y organizar todo, no tenga tiempo de presentar ninguna alternativa concreta que lo pueda hacer volver al poder, no a él personalmente, que eso es imposible en las próximas elecciones, sino a alguien que pueda continuar con sus políticas. Sí, en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, se dijo que no se va a reconocer a al presidente que salga a las próximas elecciones. Esto cambia si las elecciones se hacen con Zelaya en la presidencia, aunque esté solo una semana. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Bueno, Leo, tenés la tarea de resumir en dos minutos lo más importante de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, en primer lugar, según Chávez, lo más importante es que no se huele más azufre. Ah, sí, perfecto. Recordemos que había dicho cuando habló Chávez después de Bush, no me acuerdo si fue, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o el anterior? Que dijo, huele azufre aquí. La vez pasada, el año pasado, sí. Porque estuvo Bush antes que él. Exactamente, y dijo eso, y este año dijo, no huele más azufre, huele a esperanza, hay esperanza, hay que ponerle corazón. Fue un mensaje donde invitó a Obama a unirse a la revolución bolivariana, a unirse al socialismo, a implantar el socialismo en Estados Unidos. Un mensaje bastante interesante y divertido, no sabemos cuán realista, pero también en ese planteo Chávez decía... ¿Habrá dos Obamas? Se preguntaba. ¿Hay dos Obamas? Uno al cual tenemos esperanza y otro el que no llega a decir que es un golpe de Estado lo de Honduras. Uno que es el que está en Afganistán y otro el que plantea el multilateralismo. Porque Obama fue a las Naciones Unidas, y vamos a hablar principalmente de este tema, a plantear el multilateralismo. ¿Qué es esto? Bueno, acá no hay una gran potencia y... los demás que son pequeñas potencias o dos grandes potencias, el mundo bipolar como fue hasta los años 90, sino que se plantea un mundo multipolar, esto que se habla bastante. Me recuerda a las nuevas estrategias de las relaciones de trabajo, ¿no? Ya no hay patrón, somos todos iguales, somos todos compañeros. Somos todos re amigos, que no hay más trabajadores, sino que hay empleados. Claro. Preguntale a los de Terrabuzzi, ¿no? Terrabuzzi si son obreros o son empleados. Bueno, lo que se planteaba un poco en las Naciones Unidas fue bastante el tema del multilateralismo. No lo planteó solamente Obama, también lo planteó Brasil. Se habló de las cuestiones del cambio climático. En ese sentido hubo varias posiciones. En este campo también Obama planteó la necesidad de que todos se comprometan. Lula da Silva dijo, sí, todos nos comprometemos, pero ustedes son los responsables de esto. No le pueden venir a pedir a los países en vías de desarrollo que sin el dinero y sin la capacidad industrial llevemos adelante un cambio a mitad del inicio de la industrialización de estos países. Como lógico, es bastante lógico lo que plantea Lula da Silva. Los países más industrializados, que son los más contaminantes, están planteando que todos tomen de igual fuerza las medidas para dejar de contaminar. Pero en realidad son ellos los que tienen, por cómo tienen desarrollada su propia industria, la capacidad de generar estas energías limpias, estas formas de industria, de generar industria sin generar contaminación o con la menor contaminación posible. Aquellos que recién empiezan a industrializarse, como puede ser el caso de América Latina, el caso de la India, el caso de China inclusive, no tienen otra opción que utilizar las maquinarias más baratas para poder hacerlo, y las maquinarias más baratas son las que más contaminan. Esto es así. Entonces se plantea una discusión que va hacia adelante, hacia la reunión que se va a realizar en Copenhague en próximos meses, y se planteó, bueno, que es necesario realizar una reunión antes para discutir estos temas. No estamos todos en mismas condiciones. Y esto que planteamos al principio, se plantea un multilateralismo, Obama salió a decir, nosotros no podemos con todo, no nos hagan cargo nosotros de todo, de que solucionemos este problema. Y en algún punto lo que muchos plantearon es, ustedes son los generadores de este problema, los grandes países industrializados, no solamente la cuestión de la contaminación, sino también cuestiones que tienen que ver con la organización de las instituciones, que todos los países de América Latina, del Cono Sur, salieron a pedir la modificación de estas organizaciones, y además de los instrumentos de crédito. Principalmente estoy tratando de resumir lo más rápido que puedo, estoy yendo en quinta, señores. La cuestión de la modificación del Consejo de Seguridad, un elemento principal y fundamental para América Latina en estos momentos. ¿Por qué? Porque Brasil lo que está pidiendo es un sillón que esté constantemente en el Consejo de Seguridad. Actualmente es uno rotativo que a veces lo ocupa Brasil y a veces algún otro país con cierto poderío económico y militar. ¿Qué significa un sillón en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Significa el poder de veto. Simple y sencillamente eso. Y ese es el elemento principal con el que fue Brasil a esta reunión. Seguiremos hablando en otra oportunidad cuando tengamos un poquito más de tiempo. Seguimos en Latinoamericano, vamos a la tanda, panorama y continuamos. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Ecuador y Colombia inician diálogo directo para normalizar sus relaciones. Los gobiernos de Ecuador y Colombia anunciaron este jueves en Nueva York que decidieron iniciar a partir de octubre un proceso de diálogo directo para lograr la normalización de sus relaciones diplomáticas. Así lo confirmó el canciller colombiano Jaime Bermúdez. Los presidentes de Ecuador y de Colombia nos han dado instrucciones a las cancillerías para que a partir de octubre se concrete la designación de los encargados de negocios, confirmó. Por su parte, el canciller ecuatoriano Vander Falconi detalló que ambos gobiernos han acordado un documento de 11 puntos concretos para establecer la metodología de diálogo. Continuamos con Chile. El gobierno niega abusos contra mapuches. El gobierno chileno negó que haya utilizado abusivamente la ley antiterrorista contra los mapuches y otras etnias indígenas. Así respondió en Ginebra a uno de los reparos que le había hecho el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La administración de Michelle Bachelet evitó referirse a 4 puntos cuestionados en mayo pasado. El embajador de Chile en Ginebra, Carlos Portales, afirmó que los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena. Esta ley antiterrorista fue instaurada en 1984 por el régimen de Augusto Pinochet. Organizaciones sociales, la ONU y la Unión Europea le habían recomendado a Chile revisar su aplicación por considerar que perseguía a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche. Uno de estos casos fue el de Miguel Tapia Buenuelf, procesado por ley antiterrorista en febrero pasado por su presunta vinculación con un atentado incendiario en la región de la Araucanía. La ley antiterrorista en los últimos 4 años ha sido aplicada en contra de 15 personas mapuches o simpatizantes de su causa que están actualmente siendo procesadas. El dirigente mapuche José Naín señaló que ha ido quedando claro que aquí no hay voluntad política para resolver el tema de fondo y creo que la relación no va a cambiar, se va a mantener por la insensibilidad del gobierno. La aplicación de esta ley constituye un acto de racismo, un acto de discriminación y, obviamente, que es una persecución en definitiva política a las legítimas demandas del pueblo mapuche, agregó. Pasamos a México. Ratifican a polémico fiscal. El Senado de México aprobó el controvertido nombramiento de Arturo Chávez como el nuevo fiscal general del país. El flamante fiscal general está acusado por organizaciones de derechos humanos de no investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez cuando fue procurador en Chihuahua. Chávez fue propuesto por el presidente Felipe Calderón. Para su nombramiento solo obtuvo el respaldo de senadores del Partido Revolucionario Institucional y el gobernante Partido de Acción Nacional. Varias organizaciones civiles anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para impugnar el nombramiento del nuevo fiscal. El asesinato en serie de mujeres se descubrió en 1993, cuando decenas de cadáveres de mujeres jóvenes aparecieron en campos de cultivo y zonas desérticas. Arturo Chávez fue designado procurador estatal en 1996 y, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las investigaciones que encabezó sobre los homicidios seriales fueron deficientes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo acusó de obstruir la justicia y exigió al gobierno de Chihuahua que fuera investigado por su conducta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene abierto un juicio contra el Estado mexicano por el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. El proceso está en la última fase y se espera una sentencia antes de noviembre próximo. Volvemos a Honduras. La policía irrumpe en casas de los barrios de Tegucigalpa. La persecución y represión de manifestantes contra el golpe de Estado se recrudece cada día en las calles de la ciudad capital de Honduras. Los uniformados violan los domicilios particulares, detienen y torturan a ciudadanos y ciudadanas. Según informó Radio Liberada desde Tegucigalpa, la policía irrumpe en las casas y abre fuego contra quienes se encuentran allí sin mediar explicaciones. El pasado martes, la periodista Agustina Flores López de Radio Liberada fue salvajemente golpeada e ilegalmente detenida por las fuerzas represivas de la dictadura fascista, según se publica en el blog de la emisora. Así lo informaba la doctora Olivas, abogada de Agustina Flores López. Bueno, la situación física de doña Agustina es grave, está tremendamente golpeada. Hasta la hora que fue presentada al juez no había sido, le faltaba una evaluación médica aún. El Ministerio Público lo ordenó, sin embargo no se lo hizo el médico odontólogo. La juez pudo apreciar de que estaba tremendamente golpeada, razón por la que ella fue remitida a la DGIC, esperando la juez y bueno, ordenando la juez de que fuera evaluada inmediatamente. Pudimos ver en algunos videos declaración de doña Agustina donde los policías, fueron miembros de la policía las que le golpearon en su detención. En el sitio de internet de Radio Liberada también se denuncia que un joven de 18 años fue asesinado luego de gritar golpistas a un grupo de policías. La víctima fue identificada como Elvis Jacobo Fuseda Perdomo, quien murió en la colonia Las Colinas de la aldea del Carmen al recibir dos disparos de fusil. Brasil. Emisoras de radio y TV renuevan concesiones sin debate público. Los poderosos multimedios de Red Globo y Red Record de Brasil obtuvieron recientemente la renovación de sus concesiones. El Congreso Nacional otorgó el beneficio sin atender a las opiniones de la sociedad civil en el proceso. Según el Observatorio del Derecho a la Comunicación, las emisoras que han obtenido licencias concentran cerca del 60% de la audiencia de televisión en Brasil. La renovación tardó 2 años en el Congreso. La participación de la sociedad civil en esta decisión se limitó a una audiencia pública en noviembre de 2008, donde también se debatió la renovación de otras concesiones. Para el profesor e investigador Benicio de Lima, el problema es que el proceso de renovación de las estaciones comerciales se ha hecho de manera casi puramente formal. La población no es consciente de que las concesiones son servicios públicos como servicios básicos de agua y luz, precisó el especialista que demandó más información sobre este tipo de procesos. Benicio consideró además que esta norma condiciona e intimida a los legisladores por tratarse de una regulación que opera sobre la centralidad de los medios de comunicación en los procesos políticos. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Cuando vino Salvador, perdió las ganas de vivir. Cuando no había más estrellas en este cielo bendito, es tan duro ver la noche tan vacía y los olores que destilan los que habitan en la oscuridad. Sin tiempo, la mirada de cuencas vacías se va el domingo por aquí y allá. Pero el viento que la siente le devuelve un suspiro imaginando estrellarse la noche en la ciudad. Abrí los brazos, jugando los recuerdos, mira que vida gastada, de tantos a nadie. Ahora aquí está vivir, con lo que siempre te va a cumplir, cuando mi cosa está. Perdí un amor, esos amores que se pierden en un café. Fíjate cuál, nadie sea un amigo de las noches de Buenos Aires. No llevan estrellas de su casa a la oficina, portafolio de cuerina gastada por el desaliento, su cuarto despejado, perdiendo de ilusiones. Mira que vida gastada de tantos en nadie. Era aquí está vivir, con lo que si tanto me cumplí, cuando domingo salga. Era aquí está vivir, con lo que si tanto me cumplí, cuando domingo salga. Tómatela, brujito campeón, tómatela, que se acabó. Tómatela, brujito campeón, tómatela, que se acabó. Tómatela, brujito campeón, tómatela, que se acabó. Tómatela, brujito campeón, tómatela, que se acabó. Se terminó, que se acabó, que se acabó. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! 18 minutos pasaron de las 9 de la noche, 17 grados, 0 décimas la temperatura. Continuamos en Latido Americano. Vamos a ir tratando de establecer una comunicación telefónica con un integrante de Hijos, que además de contarnos sobre el scratch que se va a realizar mañana en una comisaría de Lomas del Mirador, era Leo, ¿no? Lomas del Mirador. El scratch se realiza en la comisaría octava de Lomas del Mirador, esta comisaría de la que depende el destacamento que está sindicado como responsable de la desaparición de Luciana Ruda. Es el barrio donde vive Luciana Ruda y su familia. Recordemos, Luciana Ruda está desaparecida desde hace 8 meses. Y este scratch se va a realizar mañana a partir de la organización de la mesa de scratch popular La Matanza Zona Oeste. Uh-huh. Vamos a estar ahora hablando por teléfono con alguno de los integrantes. Que también está relacionado el scratch con los 3 años de la desaparición de Julio López, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Tengo un mensaje antes, mientras tanto, podemos leer un mensaje hasta que hacemos la conexión. Dice, con respecto a lo que decían de Obama, el problema no es que haya dos, sino que Obama tiene muchos lados oscuros. Ja, Seba. Bueno, Seba, estás gracioso hoy, parece, ¿eh? Está muy bien. Sí, tiene varios lados. Sí, sí, sí. Tiene varias caras. Y esto tal vez más que Obama, lados oscuros, lo que tienen lados oscuros son los funcionarios del Estado norteamericano, ¿no? A veces uno cae en esta lectura simplista, pero además con cierta mirada de que es Obama el que preside Estados Unidos o que es Cristina la que preside la Argentina y que son los únicos responsables e ideólogos de las políticas que se llevan adelante. Pero bueno, seguiremos hablando en otro momento. Ahora tenemos la conexión, lo presentamos formalmente a Alejo de Hijos y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Alejo integra la agrupación de Hijos Zona Oeste. Te agradecemos por esta comunicación con Latido Americano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Alejo? En primer lugar, antes de meternos en el scratch que están organizando para el día de mañana, quisiéramos que compartas con los oyentes la información que estás teniendo respecto a la situación represiva que han vivido los trabajadores de Kraft Terrabusi en la tarde de hoy y que en estos momentos se encuentran detenidos e incluso comentabas cuando pautábamos la nota que hay algunos problemas con los abogados. Recién me acaban de llamar compañeros y compañeras que están allá en Kraft y me están haciendo, me han pasado un informe para sacar en los medios de que, bueno, de que no dejan entrar a los abogados a ver a los detenidos que están dentro de la fábrica, 67 detenidos, que hay mujeres con las caras totalmente desfiguradas y que hace aproximadamente 20 minutos hubo un forcejeo y se quedaron llevar detenidos también a los abogados. Ah, todavía están dentro de la fábrica, no fueron trasladados a ningún destacamento. No, y tenemos miedo que cuando que entrara la noche la y cuando los medios de comunicación dejen de transmitir, la represión sea aún más cruenta, ¿no? Sí, realmente grave la situación, totalmente. ¿Sabés si se está convocando a la puerta de la fábrica, algo? No, porque me llamó la compañera y ahora estamos haciendo una cadena telefónica para ver desde qué lado poder apoyar mediáticamente, bueno, distintas acciones que queremos implementar y no tengo más información que esa en este momento. Hoy por la tarde hablábamos con una delegada de ATE en el INDEC y ella nos decía que tenía la información de que había dos trabajadores que habían sido trasladados en un móvil no identificado, un procedimiento común de la policía. ¿Ustedes tienen conocimiento de algo de esto? No, lo que sabemos hasta el momento es la información que te dije. Tenemos compañeros que están allá, pero la primera comunicación telefónica que tuve yo hoy fue hace 20 minutos con esto que me estaban planteando. No voy a decir que cambiamos de tema porque claro que está que no lo hacemos. Contanos un poco en qué va a consistir el scratch que hace rato vienen organizando para el día de mañana. El scratch que venimos organizando, ya lo venimos organizando hace más de un mes, desde la Mesa de Scratch Popular o este Matanza, un espacio que está conformado por más de 25 organizaciones, organismos de derechos humanos, movimientos desocupados, centros de estudiantes, partidos políticos y coordinadoras antirrepresivas. Venimos trabajando en Loma del Mirador, lo que es contra la policía, ¿no?, contra el aparato represivo, contándole a los vecinos qué es lo que vamos a hacer mañana y qué fue lo que pasó tanto con Julio López como con Luciano Arruga, y contarles qué es, a dónde vamos, por qué vamos a ir a la comisaría de Quintana, la octava de Loma del Mirador, que funcionó como centro clandestino de detención en la dictadura y en la actualidad es la cual maneja el destacamento preventivo que secuestró a Luciana Arruga el 31 de enero del 2009. Un destacamento que tiene una historia particular, ¿no? Porque fue pedido por los vecinos por buscando mayor seguridad. Es un destacamento que lo pidió Lombardo, que es el presidente de Valomi, Vecinos en Alerta de Loma del Mirador, un tipo nefasto que tiene carta abierta tanto en el Diario de la Nación como en Infobae, tiene comentarios como que el 80% de la población carcelaria son pobres, jóvenes y villeros, y que bueno, y que pide mano dura y represión para las barriadas, ¿no? Alejo, ¿qué incluyen las actividades? Vos decías hace más de un mes que se viene trabajando. ¿Cómo se trabaja con los vecinos? ¿Cómo se les da a conocer que esta comisaría funcionó como centro clandestino de detención y tortura? Ante todo, buenas noches, Leo, un compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gran militante, igual que Martín. Bueno, y agradecerte a vos, Leo, también al aire, todo lo que haces, por todo lo que venís acompañando a la organización y lo que haces por lo que venís haciendo en este scratch. El laburo que hacemos en el barrio con los vecinos es primero una primera llegada, que es repartir una carta a los vecinos contándoles quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué es lo que vamos a hacer. Y se intenta tener una comunicación directa con el vecino, entregarse la mano, tener una charla y eso que sirva como disparador para poder plantear algunas cosas más, ¿no? En este barrio focalizamos, como es el barrio de Luciano Arruga también, focalizamos en la policía, en cómo recluta chicos en las barriadas más pobres, liberándole las zonas y dándoles armas para que salgan a robar para ellos, y cuando ya el negocio está cerrado, lo que hacen es o encarcelarlos o matarlos con la excusa de salideras o de enfrentamientos, o en el peor de los casos, como pasó con Luciano Arruga, que se negó a robar para ellos, hacerlo desaparecer. Y después, vamos haciendo pintadas, hacemos actividades pre-scratch, diversas cosas que nos acercan al vecino, ¿no? Y no solo quedarnos con la marcha, ¿no? Sino hacer todo un laburo previo de concientización y de conocernos, todos. Alejo, contanos cuál es el punto de convocatoria y tal vez para la gente que va por la línea del Sarmiento, ¿de qué manera puede llegar? El punto de convocatoria es Mosconi San Martín a las 16:30 horas. La gente que va a salir un micro de Morón a las 15:30 horas, y si no, puntual, y si no, se pueden tomar el tren hasta Ramos y en la calle Bolívar. Cualquier colectivo los deja en San Martín y en Mosconi. Bueno, perfecto. Alejo, dijo Zona Oeste. Seguramente antes de las 10 de la noche que termine el latinoamericano te estaremos llamando para ver si tenés más información de lo que está pasando con los trabajadores de Terrabús. Y decías, ¿cuántos eran los detenidos que estaban dentro de la fábrica? 67 detenidos. 67, una situación bastante grave porque, según transmitías, también hay personas golpeadas e incluso no dejan actuar a los abogados que hasta se los querían llevar presos, ¿no? Algo que desde acá al menos vamos a estar tratando de comunicar a la población de Moreno de lo que está sucediendo. Muchas gracias, Alejo. No, muchas gracias a Fede Moreno por estar siempre en todas las luchas. Hasta luego. Hasta luego. Dijo Evo Morales Aima. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Por los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Salaque, no somos estrella de mar, somos cangrejos del río, que llega todo mojado para atrás contra corriente, dando tumbos en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos del río, que se juntan con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama. 28 minutos pasaron de las 9 de la noche, un programa con muchísima información. Vamos a tener que decir que agradecemos que no hayan venido Luciano y Guillermo, porque en realidad no hubiera entrado toda esta información. Pero claro, esta lo hubiéramos aprovechado de otra forma también. 466-6559, nuestra vía de comunicación, 1561-540359, si querés hacerlo vía mensaje de texto. Realmente me quedé preocupado con la situación que estaba contando Alejo, lo que está sucediendo en Kraft Terrabusi, ¿no? Nosotros pensamos que habían sido trasladados a algún destacamento. No, están adentro de la fábrica, pueden llegar a pasar toda la noche allí. Están absolutamente aislados. Lo poco que pudieron ver los abogados es que hay personas que fueron golpeadas con las caras que están desfiguradas. Y por supuesto, uno no tiene más que indignarse y tratar de aportar en lo que puede desde este medio de comunicación, transmitiendo lo que está sucediendo. Y seguramente en el día de mañana también vamos a tratar de que los programas que estén al aire estén comentando lo que se vaya organizando en torno a los trabajadores de Terrabús, incluso respecto a la información que se tenga, ¿no?, sobre la situación de ellos. Sí, recordemos que se estaba organizando una reunión para mañana a las 10 de la mañana ahí en el Hospital de Moreno, justamente para ver de qué forma se puede apoyar las actividades que están realizando, y más teniendo en cuenta la situación que se dio en el día de hoy y las que se siguen dando, como nos comentaba recién Alejo de Hijo. Los organismos de derechos humanos están en alerta, pero tiene que ver con que, bueno, con que todos estemos en alerta y con que todos colaboremos y participemos en este tipo de situaciones, justamente para apoyar y para que no se vean lesionados los compañeros que están en este momento en la fábrica. Sí, así es. Tengo alguna información más para compartir, Leo, antes de que ir a la tanda y media. Nos llegó un mail que nos dice: estamos viviendo momentos históricos, la presencia en los medios del tema aborto, sin eufemismo, sin tabúes, sin restricciones, es inédita en mucho tiempo. Esta lucha histórica del feminismo hoy vuelve a imponerse en la agenda, no dejemos que se baje una serie de consignas. Al 28 marchamos todas, todas y todas, difundan y vengan las militantes, las funcionarias, las académicas, las investigadoras, las periodistas, las famosas, las intelectuales. Este 28, todas a la plaza, todas a Plaza de Mayo, todas a cada plaza del país, por favor difundir. 28 de septiembre, Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir, por un Estado laico, ni una muerta más por aborto clandestino, nosotras parimos, nosotras decidimos, por la inmediata sanción del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, legal, seguro y gratuito. 17 horas nos encontramos en Plaza de Mayo para luego marchar por Avenida de Mayo hacia Congreso, parando en la calle Perú. A las 19 horas también habrá una concentración en Plaza Congreso. Hay múltiples organizaciones, no las vamos a leer a todas porque no tenemos tiempo, pero bueno, no queríamos dejar pasar esta convocatoria. A las 5 en Plaza de Mayo y a las 7 en Plaza Congreso. 28, esto sería el próximo lunes. El próximo lunes. Uh-huh. Muy bien, 466-6559 para comunicarse con Latinoamericano. Enviarnos mensaje de texto al 15-6154-0359 y a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. El teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Roqueras. Agua Fuerte Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias. Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. El Zaguán. El diccionario del chabón, aquella vez que habíamos dicho el chabón argentino, cómo hablaba, los adolescentes más que nada. Delirar. La palabra delirar en el diccionario del chabón argentino quiere decir ponele que tenés plata, te gastaste toda la plata. La revoleamos. Me deliré toda la plata, como hace Andrés todos los sábados a la noche. La noche dijo que no, hoy puede ser, ¿eh? Bueno, eso lo van a encontrar por la noche. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Treinta y seis minutos pasaron de las 9 de la noche, continuamos en Latinoamericano. Antes de pasar a comentarte de qué se trata los otros cuentos relatos del subcomandante Marcos, que se estarán presentando mañana a las 11 de la mañana en la Escuela Media número 2, quería compartir una información que de alguna manera también está relacionada con la literatura, con la narración oral, porque estos cuentos no solo están escritos, sino que también están contados por distintas personalidades. Se están realizando talleres abiertos a la comunidad del área programática del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que son totalmente gratuitos, de narración oral, dictado por la narradora oral Alicia Tamburini, todos los jueves de 14 a 16 horas en el aula magna del hospital. Se entrega material y acceso a biblioteca. Además, hay talleres de reflexión los martes de 10 a 11:30, folclore los miércoles de 12:30 a 14 y de tango 16:30 a 18 y martes de 15 a 16:30. Bueno, me siento Alejandro Apo haciendo esto porque digamos que la que brinda este taller es mi mamá, viste que Alejandro Apo se pasa hablando de su mamá, que también es narradora oral, pero bueno, no soy Alejandro Apo, no me echaron de Continental, no estoy transmitiendo Canal 7, simplemente compartir, cumplir con la obligación como se merece. Taller de narración oral gratuito todos los jueves de 14 a 16 en el aula magna del hospital. Se entrega material y acceso a la biblioteca. Bueno, te contaba recién que la red Solidaridad con Chiapas presenta en Moreno, en el día de mañana a las 11, los otros cuentos, relatos del subcomandante Marcos. Hoy por la tarde, en Nunca es Tarde, en el programa conducido por Fernando Ochoa y Sebastián, me olvidé del apellido, Rodríguez, que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 horas, los compañeros hablaron con Eduardo Nashman, de Hijos, que va a estar en el día de mañana presentando este libro, Los Otros Cuentos Relatos del Subcomandante Marcos. En este audio que vas a escuchar, Nashman nos va a hablar de esta presentación y también de la primera experiencia que tuvieron cuando visitaron a las comunidades zapatistas a partir de los fondos que recaudaron con los primeros libros que vendieron. Si Diego de Cut lo establece así, vamos a escuchar a Eduardo Nashman de Hijos. Mañana la mañanita, a las 11 estaremos por ahí. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente que pudo adquirir este libro, Los Otros Cuentos y Relatos del Subcomandante Marcos, teniendo en cuenta la simpleza y complejidad que tienen estos textos, el que tuvo la oportunidad de escucharlos o leerlos, ¿no? Realmente estamos gratamente sorprendidos porque, por ejemplo, nosotros cometimos

que não tem tamanho e um arco-íris no ar. E pôs na praça caí-me, sentir preguiça no corpo e numa esteira de mime. Lo que estamos escuchando es a Vinicius de Moraes. Más, en realidad, te voy a decir el nombre completo, Martín, porque era Marcos Vinicius da Cruz de Melo Moraes. Pasa bastante con los artistas brasileños también, cuando Caetano Veloso también, no me acuerdo el nombre completo, pero eran como 5 o 6 nombres y un par de apellidos también. Este artista brasileño, que nació y murió en Río de Janeiro es su ciudad. Nació en 1913 y falleció en 1980, hace ya 29 años. Ahora ya se cumplieron los 29 años del fallecimiento de Vinicius de Moraes. Yo contaba, tiene que ver con una cuestión personal este músico. Yo contaba que es la música de mi niñez. Pasa a veces que uno... Hay una música que más allá de lo que uno pueda reconocer como un cantante, un músico, como artista, también tiene una relación personal, y en este punto es donde yo puedo hablar de este músico como la música de mi niñez. Cuando era chico y me sentaba a escuchar música, generalmente era Toquinho y Vinicius. Muchos recordarán esa dupla porque fue quizás la más importante. Pero Vinicius de Moraes no comenzó necesariamente como músico y no fue lo único que hizo en su vida. También fue escritor, fue poeta, fue guionista de películas, realizó también guiones para películas, musicalizador de películas puntualmente. Hay muchas de sus canciones se han utilizado en varias películas, inclusive de Claude Lelouch, un director francés bastante conocido. Pero también fue un diplomático. Fue diplomático de Brasil, estuvo en la embajada en Francia y recorrió algunos otros países también en este camino. Participó con muchísimos músicos brasileños en colaboración. João Gilberto, Tom Jobim, bueno, muchos más, que sería muy difícil porque es uno de los creadores. O no sé si creadores, pero sí quizás uno de los máximos difusores de lo que es la música brasilera, la música popular brasilera. La bossa nova se crea en 1958, cuando él ya tenía cierta carrera musical construida, pero bueno, como escuchamos, su música tiene mucho que ver con la bossa nova. Vamos a, en vez de escucharme a mí, vamos a escuchar Qué Maravilla. Vamos a escuchar Qué Maravilla. Aquí en este tema está con Toquinho y María Krausa. Escuchamos Qué Maravilla de Vinicius Moraes. Despenteada, que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, tocos de buzinas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar. Eu vou correndo só pra ver o meu. Y sigamos escuchando. Por suerte tenemos acá a Diego de Cud. Diego de Cud, además de ser operador técnico, además de conducir Vivo y Refrito, además de hacer muchas otras cosas en esta radio, además también es percusionista, sabe bastante de música y por lo visto sabe también bastante de Vinicius. Mirá vos, lo podríamos haber invitado a compartir la mesa. En hubieras este venido vos. Operaba yo, hubiéramos hecho el cambio, sí, pero bueno. Pero bueno, ya está así. Estamos escuchando Qué Maravilla. Seguro que me decía Diego, que conoce, se ve mucho más que... Lo mío es una música de la niñez, pero quizás no tanto del presente como de Diego. Este tema que estábamos escuchando fue grabado aquí en la Argentina. No podemos recordar el año en que fue grabado, pero fue grabado aquí en vivo en Argentina. Lo mismo que el próximo tema. El tema anterior, y por eso lo nombraba Diego, él me decía, no es tan bossa nova, sino que tiene más que ver con el candombe brasilero. Un ritmo de candombe, pero puntualmente de la zona de Brasil, que es, se ve en cierto sentido diferente. Esto, por eso estaría bueno que estuviera Diego acá. En algún momento podremos conversar sobre estos temas, porque realmente yo no conocía de las diferencias entre los candombes brasilero y uruguayo. Bueno, un día lo podemos invitar a Diego a que sea parte de este bloque de cultura y nos explique la diferencia entre uno y otro, ¿no? La verdad que estaría interesante. Estaría muy bueno. Vamos a escuchar un segundo tema. No vamos a contar tanto sobre Vinicius porque no tenemos mucho tiempo. Y también porque lo más interesante de este artista es netamente su música. Ahora sí, Diego nos eligió un tema netamente de bossa nova, también grabado aquí en la Argentina, y que se llama Tomara. Você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência não. Se a mesma antiga trama que não se desfaz, e a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrepende. Así, con bossa de fondo, llegamos al final del Latino Americano. Faltan 5 minutos para las 10 de la noche. Ya están todos los compañeros de Aguafuertes Rockeras preparados para tomar el estudio. Si nosotros no nos retiramos, por lo tanto vamos a apurarnos. Los comentarios finales, alguna información que tenemos para compartir. Se acercó la gente del Frente Amplio de Moreno, del Comité del Frente Amplio de Moreno, que nos pasó un breve comunicado que dice lo siguiente. El Comité Moreno del Frente Amplio en Argentina informa que el 25 de octubre se realizan las elecciones generales en Uruguay. Vamos a votar por un segundo gobierno del Frente Amplio para seguir avanzando y concretar las medidas para cumplir las necesidades de todos los uruguayos y crecer como país. Se votan además dos plebiscitos. Uno, para anular la ley de caducidad, para poder juzgar a los que cometieron delitos de lesa humanidad, y el otro, para que se haga posible el voto en el exterior. Habrá descuentos para viajar en la empresa Buquebus, para llenar las planillas se necesita documento de identidad y credencial cívica. Por informes, pueden concurrir a la calle Nemesio Álvarez 411 los viernes a las 19:30 o llamar a los teléfonos. Anota 15-58-37-5432 o 15-66-42-7349. Ya conocemos cómo han sido los gobiernos que han ejercido otros candidatos. El programa del Frente Amplio y nuestra participación nos garantizará no volver atrás en los avances logrados. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Esto es una frase de Artigas. Breve comunicado que nos acercaron los integrantes del Comité del Frente Amplio en Argentina, que nos informa sobre estas elecciones y las posibilidades que tenés vos de viajar a votar por el Frente Amplio. ¿Tenemos una comunicación de último momento? Telefónica de último momento con Alejandrina. Ella está en la fábrica ahí en Kraft, ex Terrabusi, y vamos a conversar con ella telefónica. ¿Nos estás escuchando, Alejandrina? Hola, sí, los estoy escuchando. ¿Por qué no nos contás cuál es la situación ahí en la fábrica? Mira, la situación es muy grave porque yo soy miembro del CEPROD, soy hija de desaparecidos, entramos con una delegación, junta con una delegación muy numerosa de abogados, al predio, pero una fila policial no nos deja ver a los detenidos. ¿Les dijeron por qué están ahí los detenidos? ¿No los trasladaron a ninguna? Ningún tipo de explicación, no hay nadie que baje a hacerse responsable. De hecho, nosotros estamos denunciando que están actuando como si fuera un centro de detención, porque están los detenidos adentro, ellos dicen que en realidad no están detenidos, que están demorados, pero nadie, absolutamente nadie, baja a dar ningún tipo de explicación. Sí, lo más grave es que no hay... entrar incluso y amenazaron con llevarse preso a los abogados. Ajá. No hay ningún medio de comunicación que esté diciendo que se encuentran en la fábrica, no hay información respecto al lugar donde se encuentran los detenidos. Claro, así es. Ajá. Así es. ¿Y ahí en la puerta que se está juntando gente? ¿Cómo? Hay alrededor de 60 detenidos, incluso el listado que nos dieron solo es de 24 y nosotros estamos reclamando que nos den listado el resto de la gente. Claro. ¿Y qué se está debatiendo ahí entre los abogados qué hacer respecto a esto? Y mira, en principio estamos tratando de denunciarlo en los medios, y estamos denunciando acá, discutiendo con la fiscalía, con la policía, que nosotros tenemos el derecho democrático elemental a poder entrar, que ya es un avasallamiento, una ilegalidad absoluta, y que queremos entrar sí o sí, para saber cuál es el estado, ¿no?, de los detenidos. Por aparte de nosotros nos llegan mensajes desde adentro, que están lastimados, mujeres sobre todo, que están muy lastimadas y realmente, es una situación bastante desesperante. Seguro, seguro. Entonces también está la fiscalía interviniente presente en el lugar. Sí, está presente en el lugar, pero bueno, no baja... a dar ninguna información. No, ningún tipo de información. Tampoco ninguna autoridad policial, nada. No, la autoridad policial no viene a dar explicaciones tampoco. Bueno, Alejandrina, sí, Leo. No, incluso está habiendo una movilización afuera, que cada vez está llegando más gente pidiendo por la libertad y bueno, para tratar de hacer el apoyo. Uh-huh. Alejandrina, legalmente, ¿cuánto tiempo pueden estar en esta misma situación antes de que se torne completamente ilegal la situación? Ninguna, o sea, no tendrían que ya estar, ya esta situación es ilegal. Que estén demorados dentro de la fábrica ya es ilegal. Claro, ya es ilegal, totalmente ilegal. Seguramente, y más que no los dejen ver ni siquiera a los abogados, ¿no? A los abogados, hay alrededor de 20 abogados de distintos organismos de derechos humanos que estamos acá y no nos dejan verlos. Bueno, Alejandrina, te agradecemos esta comunicación y bueno, seguiremos de cerca lo que así suceda y desde FM Moreno transmitiremos todo lo que sea necesario, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes por llamar. No, gracias a vos, hasta luego. Chao. Bueno, nos habíamos comprometido a dar la información final de lo que está sucediendo. Es realmente grave. Bueno, es difícil que alguien de Moreno se pueda acercar hasta allí, pero nos parecía importante que supieran, que estén al tanto, que no se está diciendo en los medios, que es algo totalmente irregular. Como decíamos al comienzo del programa, no sorprende. Esto es lógico, porque el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires, del gobierno, del aparato represivo, termina siendo siempre este. De hecho, anunciábamos un scratch para el día de mañana que da cuenta de una desaparición dentro de un destacamento policial en Democracia y recuerda 3 años de un desaparecido por segunda vez en Democracia. Para hacer un todo tiene que ver con todo, que a veces sucede aquí en Latinoamericano. Cuando nos preguntamos por qué es necesaria una nueva ley de radiodifusión, tiene que ver justamente con estas cosas. Kraft es una empresa que pone publicidad en los grandes medios de comunicación y por lo tanto los grandes medios de comunicación, muchas de estas cosas no las van a informar. Esta es una de las excelentes razones para entender, más allá de lo terrible que es la situación, es un excelente momento para poder comprender por qué es necesaria una nueva ley de radiodifusión. Bueno, vamos a ver si podemos subir toda esta información al blog de la radio, aunque sea otra forma también de estar comunicando lo que está sucediendo en estos momentos ahí en la puerta de Terra UCI. Terminó Latinoamericano, nos excedimos un minuto. Te recordamos, nos puedes volver a escuchar el próximo domingo a las 11 de la mañana o también en el blog fmmoreno.blogspot.com. Leo, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Ao som de ar de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, nossa alma. Não solo são voces, outras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.